bienvenidos nuevamente al podcast de Comic Verso. Estamos empezando el noveno episodio de la segunda temporada. Soy Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Tenemos algunas noticias que comentar. Primero algunos anuncios de utilidad pública. El primero de ellos es que vamos a modificar un poco el calendario de aparición de nuestros programas por lo que corresponde al mes de septiembre. Esto se debe a que, bueno, va a haber las fiestas patrias en Chile, también en México, y se produce un fin de semana largo en el que probablemente no vamos a estar disponibles para grabar. Así que el programa que estamos grabando el día de hoy, el 2 de septiembre, lo tenemos programado para publicación el día 5 de septiembre, y el episodio 10 lo vamos a grabar probablemente el fin de semana del 8-9 de septiembre para publicarlo el día 12. Luego vamos a tener un salto de 2 semanas correspondiente al periodo de fiestas patrias en Chile, y no volveríamos a publicar un episodio hasta el día 26 probablemente, si es que funcionan los planes. Alberto, tuvimos varias noticias estas últimas 2 semanas, no sé si todas importantes. ¿Hubo alguna que te llamara la atención? Pues creo que más bien se nota que pasó la temporada de convenciones y que eran noticias importantes, y creo que fueron noticias no tan importantes que se hicieron grandes artificialmente, ¿no? Empezando, por ejemplo, por el anuncio de que Rob Liefeld iba a dejar DC, y después algunos conflictos que tuvo ahí en internet con otros creativos. Sí, bueno, Liefeld había anunciado hace, creo que un par de meses ya, que planificaba dejar la compañía por ahí por el número 13 o 16 de los números de las series en las que estaba trabajando, que eso probablemente calce con que le hayan dicho hasta aquí nomás llegamos, porque son series que no estaban vendiendo bien. Ahora, antes de que se rían de Rob Liefeld, de que le cancelaron la serie, creo que le podemos asignar toda la responsabilidad respecto de Halcón y Paloma, pero de Hawk and Dove, pero de las últimas 3 series que estaba haciendo, que eran Grifter, Deathstroke y Hawkman, las tomó ya estaban bastante enfermas, moribundas, y él las tomó. Hubo una que tuvo un pequeño repunte, que fue el caso de Hawkman, y el resto ya estaban bastante mal, así que al parecer ya le venían anunciando que las series iban a ser canceladas, y él, bueno, había dicho, sin decir que iban a ser canceladas, había dicho que iba a dejar la compañía, pero tuvo un pequeño episodio en Twitter donde anunció públicamente que iba a dejar la empresa efectivo de inmediato, que el número cero que aparecía, me parece, que aparece ahora en el mes de septiembre, iba a ser el último trabajo que iba a realizar con la compañía, y que dejaba DC, se iba a dedicar a proyectos personales. Y empezó a insinuar que había aquí todo un tema de interferencia editorial en el trabajo que él realizaba, y poco a poco empezó a sacar la ropa sucia vía Twitter, y terminó apuntando a que el responsable de su molestia era su editor, Brian Smith. Me parece que era Brian Smith, y Brad Smith. Ya. Y decidió finalmente renunciar, dejar la serie, denunciando que había un grado de interferencia editorial que a él le molestaba. Y en el fondo lo que quiere decir, por ejemplo, es que le aprueben un guión y a la semana le digan que ese guión tiene que modificarlo porque va a pasar algo en alguna otra revista, y así sucesivamente. No tal vez como la mofa que se hace de que le hayan dicho tienes que arreglar este dibujo porque está mal. Pasa más por un tema de que le estén dando órdenes contradictorias todo el tiempo y obligándolo a revisar constantemente los guiones que envía. Así que, bueno, esto desencadenó que tuviera una pequeña guerra de tuiteos con gente como Tom Brewer y Gail Simone. A Gail Simone por lo menos no le dijo nada molesto, pero Gail Simone y Tom Brewer defendieron a este editor, señalando que lo conocían y que no habían tenido nunca un problema con él, y que le extrañaba que Rob Liefeld estuviese diciendo las críticas que estaba diciendo, una de las cuales era que había tratado de imponer cambios, tratando de demostrar que él era el jefe de Rob Liefeld. Y bueno, la pelea con Tom Brewer fue bastante más sabrosa, porque Brewer es más tendiente a explotar en Twitter también, le ha pasado muchas veces. Yo recuerdo haber tenido una guerra alguna vez con Brewer a propósito del anuncio de Before Watchmen, una guerra como de 5 minutos en todo caso. Y bueno, pensamos que ya había terminado todo ese asunto, y de repente apareció la noticia de que también había terminado peleando con Scott Snyder. Y ahí sí que fue extraño el tema, fue que algo dijo Rob Liefeld en un tuiteo respecto de Batman, y Snyder le escribió privadamente diciéndole tu comentario es a propósito de mí, y le insistió en el tema hasta que esa discusión interna que realizaron, Rob Liefeld la publicó a través de Twitter, ventilando toda la discusión que se había dado, en la cual acusaba que Snyder era un engreído porque creía que él era el que vendía a Batman, cuando en realidad Batman se vendía solo y que no podían criticarlo porque se cancelaran las series que él estaba haciendo, porque en realidad eran series que no vendían bien y que podrían poner a cualquier persona a hacer Batman y Batman se vende solo, lo cual obviamente no es del todo cierto. Así que, bueno, eso desencadenó que, por ejemplo, Snyder terminara acudiendo a los message boards de Bleeding Cool a disculparse un poco por haberse dejado llevar por la discusión y señalando que él no se creía nada del otro mundo. Obviamente tenía orgullo de que a su serie le estuviese yendo bien, pero que cuando él hablaba de que él era el escritor jefe de los títulos de Batman, se debe a que él escribe Batman, que se considera que es el título más importante, y que quien ocupa esa posición es considerado el escritor jefe de la línea, no que él se autodenomine como tal. En fin, no sé si te queda algo más que acotar al respecto, Alberto. No, realmente nada más lo que nos viene a confirmar es que el trabajo editorial en DC está dejando mucho que desear, ¿no? Ya cuando un autor que nunca se ha caracterizado precisamente por tener un estilo de trabajo que demuestre cierta organización o planeación, como es el caso de Liefeld, para que él se queje de interferencia editorial y de que están haciendo las cosas de mala manera, es ya una seña de que verdaderamente el trabajo editorial en DC no está al nivel de lo que se esperaría de una empresa del tamaño de DC. Entonces, no digo, la persona de Liefeld siempre ha sido muy de buscar confrontaciones, entonces no me extraña que se hayan dado estas discusiones después ahí con otros creativos. La de Snyder sí llama la atención porque tiene más pinta como de haber surgido un malentendido, pero sí me parece que la nota tampoco daba para tanto, ¿no? Fuera de la enorme celebración de muchos fans de DC que agradecen que Liefeld se vaya a retirar de la editorial. Sí, yo organicé la fiesta de inmediato, pero... Yo de todos modos no estoy leyendo ninguno de sus títulos, entonces me da exactamente lo mismo. Sí, bueno, Deathstroke es una serie que valía bastante la pena y que lamentablemente la tomó Liefeld y la echó a perder en el primer número. Así que, bueno, eso fue bastante malo, pero en realidad no fue gran pérdida que se fuera Rob Liefeld, por más que algunos sean fanáticos de él y está bien, les gusta el trabajo de Liefeld. Pero llamó la atención la guerra de declaraciones porque... como que quemó todos los puentes, en este caso él ya quemó todos los puentes en Marvel, de hecho esta discusión con Tom Brevoort lo dejó más que claro, y ahora quemó los puentes en DC, así que probablemente por un buen tiempo le va a quedar su trabajo independiente solamente, y la idea de verlo en las compañías grandes se aleja bastante para pena de sus fanáticos y alegría de sus detractores. Y bueno... no sé, a propósito de lo que comentamos en el último episodio de las peleas entre gente del medio, la verdad es que nunca es grato presenciar esto, aunque puede ser un poquito divertido de todas maneras. Sí, me parece que no daba para tanto como noticia, ¿no? Digo, si a noticia vamos, creo que hubo una que no generó tanta atención, aunque sí causó un poquito de extrañeza la que se dio al lado de Marvel, ¿no? Que se anunció también la salida de Brubaker, quien había dicho que iba a dejar series, pero al parecer se quedaba escribiendo todavía de Winter Soldier, y esta semana trascendió que también la serie llegará a su fin, con lo que terminan los compromisos de Brubaker dentro de Marvel. Sí, bueno, Brubaker aclaró que a él ya le habían avisado que la serie estaba pronta a ser cancelada. La serie ya está vendiendo alrededor de 27.000 ejemplares y Marvel cancela los títulos cuando llegan cerca de los 20.000, así que con la proyección de venta ya le habían anunciado que le quedaban pocos números, así que él estaba trabajando para cerrar la serie y por lo tanto que se cancelara y él terminara su vínculo con Marvel. Así que como se le abrió la agenda, él tomó otros trabajos. Y Marvel finalmente le dijo que pensaba continuar con la serie por dos motivos: porque las ventas se habían estabilizado y porque con el anuncio de que el título de la segunda película del Capitán América iba a ser The Winter Soldier, se pensaba que era buena idea mantener el título disponible. Y bueno, cuando le dijeron esto, Brubaker ya había tomado compromisos distintos y ya no contaba con el tiempo para seguir a cargo de la serie, así que les dijo que lamentablemente él no podía seguir y le asignaron la serie, se la encargaron a Jason Latour, que va a estar a cargo de escribirla, no sé si la dibujará también. Nunca leí un cómic de Jason Latour porque lo conozco como dibujante, así que va a ser interesante el cambio, porque es un personaje, en el fondo toda la historia de Bucky la ha escrito Brubaker, no ha tenido mayor desarrollo más allá de lo que ha hecho Brubaker con el personaje, así que va a ser un cambio importante para Bucky Barnes. Sí, seguramente tendrá que haber un cierto respeto hacia lo que hizo Brubaker con la serie, pero el cambio de escritor siempre significa un cambio de voz y en ocasiones también de tono, entonces será interesante ver hacia dónde van con la historia de Bucky o mejor que sea, como el Winter Soldier en esta etapa post-Brubaker. Brubaker, como mencionas, ya había anunciado que quería concentrarse un poquito más en material propio, entonces me parece que a diferencia de lo que pasó con Liefeld, aquí la separación se da en términos amistosos, entonces no descartaría que eventualmente Brubaker se vuelva a involucrar con alguna serie, así como que mantenga al ojo de Marvel algunos de sus títulos propios, ¿no? Que como pueden ser Criminal o Fatal. Bueno, Fatal lo está publicando con Image. Se anunció... Ah, cierto, perdón. Originalmente que Fatal iba a tener alrededor de 12 números, ya va a llegar a 15 al parecer, así que es probable que termine a fines de este año, principios del próximo, y Brubaker ya insinuó que iba a tener un anuncio para el año 2013, que probablemente lo va a hacer en la convención de Nueva York, que se avecina, me parece. Así que a mí, como especulando un poco, me parece que es sospechoso que Steve Epting no aparezca todavía en ninguno de los anuncios que ha realizado Marvel respecto de su nueva serie de Marvel Now. Es posible que lo estén reservando para algo en particular, pero al no estar involucrado en ninguna de las series nuevas, se me ocurre que podría ser posible que esta nueva serie de la que está hablando, que medio ha hablado Brubaker, termine siendo una co-creación con Steve Epting, y así expanda sus títulos independiente, más allá de los trabajos que haga con John Phillips. Ya tiene anunciado que una vez que termine Fatal va a ser Criminal nuevamente con Phillips, así que no sería de extrañar que lance una segunda serie y que utilice a Steve Epting como colaborador en esta serie. Sí, generalmente cuando un escritor lanza algún proyecto propio suele buscar la colaboración de alguno de los dibujantes con quienes ha trabajado en el pasado, y como mencionas, Steve Epting es alguien con quien ha logrado una relación de trabajo bastante sólida y recomendable, y se convierte en un contrapunto a lo que ha hecho al lado de Sean Phillips. Ay, perdón, de Sean Phillips en Criminal y algunas otras series. Entonces sí tendría lógica pensar que si va a lanzar un proyecto nuevo pudiese ser en colaboración con Epting, aunque como Marvel se ha estado dando algunos anuncios con creativos y varios de los dibujantes, pues no son más que especulaciones, claro. Pero sí me parece que hay una buena posibilidad de que sea Steve Epting y el otro artista con el que ha colaborado, que tampoco tiene un trabajo serio o estable en estos momentos, me parece que sea Butch Guys. Entonces también sería una opción a tomar en cuenta, pero sí no sería sorpresa que fuese Scott Epting su socio en este nuevo proyecto propio. Steve Epting, claro, porque la otra opción, el otro colaborador común que tiene es Michael Lark, y Michael Lark ya tiene anunciado el lanzamiento de una serie que se llama Lazarus, junto a Greg Rucka también para 2013, así que, bueno, podría ser cualquier otro, podría ser un dibujante completamente distinto, es simplemente una especulación sobre una de las posibilidades. Y, bueno, junto con la salida de Ed Brubaker, en este caso de Marvel, luego ya de 8 años, me parece. También se supo del lanzamiento de una nueva serie que estoy esperando con mucha ansiedad, que es la Justice League of America, con Geoff Johns y David Finch. Sí, dime. Quiero protestar porque o le pones más sarcasmo al tono que estás utilizando, o me desligo completamente de tus declaraciones en este momento. Perdón, es que no tengo entrenamiento de actor para ponerle mayor énfasis sarcástico a mi voz, pero creo que se subentiende. Me gustaría usar aquí una frase que creo que he acuñado. Me gusta ver un escritor que no me gusta con un artista que detesto en una serie que no me interesa. Así que me tiene bastante feliz el anuncio de Justice League of America. Ahora, imagino que habrá una buena cantidad de gente que estará bastante entusiasmada con el anuncio. David Finch tiene muchos seguidores y Y bueno, la verdad es que una especie de... A mí me recuerda bastante a la Justice League Task Force que hubo en los años 90, aquí con esta formación un poco liderada por Steve Trevor, con el Martian Manhunter, con Katana de los... la nueva versión de Katana que estaba en Birds of Prey, pero que originalmente era un personaje de los Outsiders. ¿Podría regresar Vive, uno de los personajes de los que más se ha apoyado los fans de cómics de toda la historia desde su creación? Oye, pero es que... ¿De veras hay alguien a quien interese que regrese Vive? Bueno, sí, yo conozco una persona, pero no sé, es la clase de personaje que tú esperarías que cuando finalmente lograron ponerlo en el olvido, nadie lo volviera a tocar, ¿no? Es, digo, la Liga de la Justicia de Detroit era una de las cosas más patéticas que había. Digo, hacía que el Justice League Task Force no sonara como una serie interesante. Pero tiene sus fans. Si todo tiene sus fans. Ah, sí, eso es un hecho. Y el problema es que los revivals de los 80 están pasando de moda porque ya está, ahora están volviendo los 90. Así ya hace unos 8 años probablemente habría sido el momento para traer de vuelta la Justice League de Detroit. Bueno, faltó Gypsy en este grupo en ese caso, pero hay otros personajes igualmente poco atractivos. Sí, más vale mejor no mencionados, no les vayamos a dar más ideas. Bueno, podrían hacer un grupo de velocistas con gente como, por ejemplo, la Trinidad Azul, la Trinidad Roja, e Impala, que era el velocista africano de los Guardianes Globales. Ok, se me creo que era una forma de hacer que pares ahí con esa sugerencia. ¿Sabes? Si deciden hacer eso, te van a revelar que el verdadero líder y mente criminal detrás de todos ellos es Wally West. Entonces, no lo hagas. Bueno, los otros que nos faltan en este grupo de la Justice League son Hawkman, Buzz, que es el nuevo Linterna Verde árabe que todavía no aparece formalmente, y Stargirl y Catwoman. Este es realmente un grupo así que... Lo armaron de cualquier forma. Aquí no hay personajes que nunca han estado en grupos, que no tienen ningún tipo de historia en forma asociada. Catwoman creo que la única vez que estuvo, que formó parte de la Liga de la Justicia, fue cuando le escribía a Morrison y expandió a la Liga algo así como 20 integrantes. Y Catwoman apareció en uno o dos números de la serie. Y no sé. A mí me llama sí. La atención lo de Martian Manhunter porque al haberlo vinculado tanto con el estilo, la idea de Stormwatch, me parece que es una inclusión que podría significar la desaparición de ese título y también podría terminar vinculándolo con esa serie y con el lado oscuro del gobierno de DC, que vendría a ser Amanda Waller, que ahora es, o sea, ahora se parece a Vivica Fox más que a la... Más que Alfred Goddard. Sí, no, pero o Aretha Franklin, como se parecía antes. No, a la actriz de The Shield, no me acuerdo cómo se llama. No, sé a quién te refieres, pero no recuerdo quién era. A ver si Wikipedia es mi amigo. No sé, a mí la impresión que me deja esta nueva Justice League of America. Aquí está, Claudette Wim se llama el personaje, la capitana, y la actriz es C.C.H. Pounder. Okay. H. Pounder, sí, claro, ella sería Amanda Waller sin ningún tipo de problema. Sí, a mí la impresión que me queda es que esta serie viene a ser así como una mezcla de los conceptos de los Outsiders, la Justice League Task Force, la Liga de la Justicia de América y tal vez una probadita del Suicide Squad, pero no me parece que tenga una razón de existir como equipo, ¿no? Que más bien parece como que están tomando algunos de sus personajes solitarios y aventándolos en un equipo nada más por no dejar, pero si no me imagino qué clase de gente puede estar interesada en esta serie fuera de los ya mencionados fans de David Lynch, ¿no? Porque como equipo los fans de David Lynch no les interesa esta serie a los de David Lynch, perdón. Bueno, tal vez a los David Lynch sí, porque es bastante surrealista la alineación, ¿eh? Puede resultar en algo extraño. Entonces, tal vez a los de David Lynch les interesa tanto como a los de David Finch. No, creo que no te salvaste. Ok. Pero, no, mira, creo que ahí, poniendo a Geoff Johns con David Finch, yo creo que la serie va a asegurar unas ventas de 100.000 ejemplares y algo más para el número uno. Y si lo vinculan con algún desarrollo interesante que logre hacer Geoff Johns en la Liga de la Justicia, es probable que la serie logre arrastrar las ventas de una con la otra. Como es el caso de lo que ha logrado hacer con las series de Linterna Verde, al tener vinculados con la serie de los Green Lantern Corps y de los New Guardians, a pesar de que no la escriba él, al estar tan entrelazada la historia provoca que los fans de Green Lantern se sientan motivados por leer el resto de la serie. Así que obviamente esa es la intención de DC, y ha tenido un buen ejemplo en lo que ha hecho Brian Michael Bendis en Marvel con los Secret Avengers y los Mighty Avengers y etcétera, y los Dark Avengers, en fin. Sí, seguramente están tratando de aprovechar el nombre de Geoff Johns ahora que todavía vende, pero hay que reconocer que sus últimos proyectos han sido bastante criticados, aun si no les ha ido tan mal en ventas, ¿no? Entonces habría que ver si no sigue diluyendo sus habilidades narrativas al tomar más títulos, pero sí, sin duda lo que buscarán será expandir un poquito la línea Justice League, como mencionas, de manera similar como lo han hecho con los Avengers en Marvel, pero pues a ver si no le sale el tiro por la culata, ¿no? Porque una de estas termina por arrastrar al título hacia abajo y empezar a minar la reputación de Jones. Pero no, él no diluye sus habilidades, él las expande, las explota. Yo creo que no hemos leído los mismos cómics, y eso es lo que opinas, pero... No, mira, de hecho esta semana leí unos cómics de Jones. Leí lo que ha hecho en Green Lantern, del número 1 hasta el 12. Y Ajá. Me entretuvo bastante, debo decirlo. Lo que no me entretuvo mucho fue... los Green Lantern Corps. Lo que no he leído tampoco en este caso son los New Guardians. Pero ahí tengo el desincentivo de que dibuja Tyler Kirkham, así que ahí estoy más reacio. Pero puedo decir, por ejemplo, de Green Lantern, haciendo una revisión rápida, que ha resultado una lectura bastante entretenida, aunque Jones no puede evitar su naturaleza psicótica, y por lo tanto siempre todo deriva en muertes crueles y dignas de película de clase B, onda, no sé, Darío Argento, Evil Dead, cosas por el estilo. Ajá. Así que deja a mí me gustan los superhéroes heroicos, por ridículo que suene la distinción, hay muchos superhéroes que no tienen mucho de heroico, así que en el caso de Green Lantern, la serie ha tenido algunas cosas interesantes relacionadas con los Guardianes del Universo y ahora con lo de el Tercer Ejército que quieren formar, pero a la vez me tocó leer los Green Lantern Corps, y los Green Lantern Corps, Dios mío, es bastante mala la historia que ha escrito Tomasi, así que a este punto, por lo menos con las historias que he logrado leer de Green Lantern, que me he saltado varias, llego a la decisión de que si yo fuera un Green Lantern, al primero que metería a la casa sería a los Guardianes del Universo antes que trabajar para ellos. Yo sí, hace muchos años que abandoné el universo del Green Lantern, pero no sé, yo sí considero que Geoff Johns está bastante sobrevalorado. Son muchos los cómics que he intentado relanzar tomando cosas del pasado y que no le ha funcionado, y me parece que en este caso va a ser algo similar. Digo, no hay quien más lejos que lo que está haciendo con Shazam, antes conocido como el Capitán Marvel, para ver que no todos sus intentos de actualizar conceptos antiguos funcionan. Ahí está el caso de Flash, donde insistió y inició para regresar al personaje de Barry Allen solamente para maltratarlo, usarlo, demostrarnos que el recuerdo que teníamos era mejor que lo que podía hacer con él, y en el proceso no solo se deshizo de uno de los seres más icónicos del universo DC, sino que también del heredero, ¿no? Porque de plano desapareció Wally West como Flash de la continuidad. Entonces yo sí soy de la idea de que era un personaje bastante más interesante que Barry Allen, por lo menos para mí. En general yo comparto tu opinión, el personaje de Barry Allen era básicamente, lo que sé que fue importante era el que lo habían convertido en un mártir, ¿no? Al final de la crisis en las Tierras Infinitas quedaba como la gran pérdida que se dio de esa historia, y esa era la importancia que tenía, el ser el mártir del universo DC. Entonces al regresarlo a la vida terminas por minar esa condición de mártir y demuestras que pues el personaje nunca fue tan interesante como Jones parecía creer. Mira, a mí lo que me molestó, aparte de que se hayan deshecho de Wally West, es el tema de meterse con el origen de Barry Allen y inventar toda esta historia de que la mamá fue asesinada y al papá lo culparon por el asesinato, y que después este homicidio había sido cometido por el profesor Zoom, y su padre había sido injustamente incriminado, y que por eso él se decidió estudiar para ser médico forense, o sea, perdón, científico forense, con la idea de demostrar la inocencia de su padre. Que creo que Flash es un personaje que no necesita ese grado de tragedia personales, es un personaje que ha funcionado bien sin ellas, y creo que no es necesario que todos los personajes tengan un pasado terrible para que decidan ser superhéroes. Es decir, hay bomberos, policías, hay un montón de gente que se dedica en forma altruista a ayudar a otras personas y no todas ellas han pasado por alguna injusticia que los haya marcado. Así que no es necesario andar reescribiendo el origen de un personaje y llenarlo de tragedia cuando el personaje en realidad nunca ha tenido esas características, ni cuando está en la Silver Age con Barry Allen, ni en las etapas más modernas con Wally West fue un personaje trágico. Sí, creo que es una muestra de poquito de limitación de la visión de los escritores, ¿no? Pensar que para que un personaje sea interesante tiene que tener un pasado complejo y tormentoso cuando no siempre es el caso, ¿no? Y tanto aplica al caso de Flash como al de Shazam, que si era algo que distinguía al personaje era la inocencia, el verse como alguien de una época completamente diferente. Entonces, sí creo que el tratar de tomar exactamente el mismo acercamiento narrativo a diferentes clases de personajes me parece que es un error. Entonces, no. Por eso es que no funciona con todos, ¿no? Le sirvió para el caso de Hal Jordan, porque el personaje sí tenía un pasado complejo, lo único que hizo fue darle un cierto orden y hacerlo comprensible y accesible a nuevos lectores, pero evidentemente es una fórmula que no puedes aplicar de manera general a cualquier personaje y los fracasos que ha tenido con esos otros lanzamientos son una prueba más de ello. Entonces, habrá que ver qué tal le va a esta serie o qué clase de historias piensa contar, pero la verdad es que a mí no me suena nada atractiva la idea. Okay, bueno, y siguiendo un poco con Geoff Johns, algo que hizo un poquito de olas fue el tema de que Superman y Wonder Woman vayan a ser pareja nuevamente. Yo me lo tomaría con hartos granitos de sal. DC ha hecho esto varias veces, no es la primera vez que. Cada 20 años, más o menos. Y más seguido, diría yo, así que. Me parece que pasa aquí un tema por el tipo de historia que está construyendo Geoff Johns a propósito de lo que había anunciado de Trinity War, en fin, así que yo le pondría paño frío al tema, probablemente de aquí a unos meses más vamos a ver que no era tan importante, si lo termina haciendo habrá que ver de qué manera eso se aprovecha en las historias que se escriban, pero no creo que valga la pena hacer tanto aspaviento a propósito de esa pequeña noticia. Sí, que yo creo que si la magnificaron en este caso fue porque esa era la intención de DC. Hay que recordar que esta noticia se filtró en una revista de espectáculos, así como si fuera una nota de chismes y no una noticia de cómics. Entonces creo que lo que estaban buscando ellos y consiguieron fue el tener un poquito de atención mediática otra vez, porque aparentemente es la única forma que tienen de elevar sus ventas de manera artificial y temporal cada cierto tiempo. Sí, Como si pero lo han hecho lo que es antes. chistoso es que la gente que termina comprando son los mismos de siempre, o sea, van a medios externos a los cómics para motivar a los fans de cómics a comprar los cómics, porque la gente que no colecciona cómics a veces decide ir a la comiquería y comprarse un cómic para ver qué hicieron con tal o cual personaje, pero no hay gente que vaya a coleccionarlo de forma regular. Así que a mí me llama un poco la atención, que me gustaría saber cuánto dinero gastan las empresas en hacer ese tipo de, tratar de tener ese tipo de llegada masiva a un público más mayor al de los cómics tradicionales, y si eso acaso repercute de manera efectiva en atraer nuevos lectores, porque de otra manera la verdad es que parece dinero mal invertido. Sí, como te mencioné, es que es un intento de conseguir un incremento en ventas que es artificial y temporal, porque no es de largo plazo y no debiera ser tomado como una solución real. En este caso, como mencionas, es algo que he hecho antes y creo que incluso algunas veces es una historia que escribió Alan Moore y el mismo diálogo te decía por qué no era una buena idea hacerlo tan seguido, ¿no? Porque después de que se dan un beso los personajes, pregunta Superman, ¿por qué no hacemos esto más seguido? Y Wonder Woman, porque sería demasiado obvio y predecible. Pues creo que ese es exactamente el punto con este asunto. Ok, a ver si encontramos una noticia buena para comentar. Bueno, ya tenemos no noticias. La primera noticia corta que nos queda sería que en la misma Fan Expo que ya comentamos un poco con lo de Brubaker y lo de la Liga de la Justicia de América, se anunció que el total de 35 revistas que componen las 6 miniseries, de las que están compuestas las 6 miniseries de Before Watchmen, se van a expandir con una nueva miniserie de dos partes de Moloch. escrita por Straczynski con dibujos de el talentosísimo Eduardo Risso. Y bueno, yo ahí hice un par de bromas en Twitter para mis 77 seguidores. Así que creo que las voy a repetir. Creo que después de esto podríamos esperar, no sé, la miniserie de Bernard y Bernie, la miniserie de Silhouette, ya que ya al parecer aparece en Minutemen. Y por ahí alguien dijo la miniserie de Bubastis, y creo que sí, podría haber una miniserie de Bubastis también, un crossover con Battlecat y tal vez con Rex, el perro maravilla. Así que no sé. Creo que DC planea, y no es sorpresa para nadie, planea ordeñar la vaca hasta dejarla seca y luego la ordeñar nuevamente. Así que, no sé. Hay que recordarle a la gente que se especula que Alan Moore renunció a una oferta de 2 millones de dólares por involucrarse o tal vez simplemente darle su bendición a este proyecto. Y Dave Gibbons se especula que se le ofrecieron entre 500 mil, entre 250 mil y 500 mil dólares por participar en el proyecto, y al final solamente consiguieron que diera una cita bien dudosa para acompañar el anuncio del lanzamiento. Así que también los creativos involucrados tienen que estar cobrando bastante bien por esta serie. Así que Dio deseo una no suerte. recomendación. ¿Perdón? Dio una no recomendación. Habló y dijo algo, pero no lo recomiendo. No, no lo recomiendo. Hay gente que insiste en que él está apoyando el proyecto, pero la verdad es que Dave Gibbons no lo hizo. Fue, les dio algo que era un poquito un trabalenguas para que. Era como estas frases de Cantinflas en las que te estaba insultando, pero lo decía tan raro que no te dabas cuenta. Sí. Fue un poco como eso lo que hizo Dave Gibbons, y debe haber cobrado un cheque importante a cambio. Así que nada, no sé, yo creo que la opción de Dave Gibbons fue: con mi apoyo lo van a hacer, y sin mi apoyo lo van a hacer igual. Así que mejor digo algo y cobro un poco de dinero antes que lo hagan de todas maneras y no reciba nada. Sí, creo que como mencionas es ridículo. El problema es que la gente fue y compró las series. Entonces el hecho de empezar a sacarse en la manga más series es un reflejo de lo mismo, ¿no? Sabes que si se está vendiendo, vamos a hacer más hasta que se dejen de vender. Entonces sí, me parece que si hay un responsable o culpable de que DC esté abusando de refritear y quemar parte de las propias con Watchmen, es culpa de los fans, porque aparte, de manera inexplicable, hay fans que lo están disfrutando. Son series malas y hay quien les está disfrutando. Entonces, no sé, creo que estas son las cosas donde aplica lo de que, pues, como lectores tenemos lo que nos merecemos. O sea, si te gusta que te vendan basura, pues excelente, sigue pagando por la basura. Pero sí es hasta cierto punto irrisorio, ¿no? El pensar en la cantidad de cómics que están publicando para no contar nada, cuando en solo 12 números Alan Moore y Dave Gibbons habían hecho tanto. No sé, es un poquito triste más que otra cosa. Y bueno, de aquí a Nueva York probablemente se anuncie algo más de Before Watchmen, y por supuesto que para el año siguiente va a venir a After Watchmen, obviamente, porque no van a parar con esto, no tiene sentido para ellos parar porque ya capearon el vendaval de crítica, y honestamente la gente que ya lo está comprando lo va a seguir comprando. No hay mucho que decirles a ellos al respecto. Ya, a ver, dejemos eso de lado porque creo que ya hemos hablado suficiente de esa serie, y lamentablemente nos queda otra noticia desagradable más, que es Editorial Televisa. Ah, sí. Pues para culminar con esta bizarra e inusual sección de no noticias, tenemos el pequeño escándalo que se dio en la semana a raíz de que una nota originada en México fue publicada en Bleeding Cool, quejándose de los problemas editoriales que está teniendo Editorial Televisa con los cómics que está publicando actualmente, tanto de Marvel como de DC, porque hay que recordar que Televisa se hizo hace unos meses con los derechos de DC, con lo que quedó como responsable de publicar, al menos para México y Centroamérica, los títulos de las dos editoriales más grandes, lo que los convierte en un monopolio, cosa que nunca es deseable. Pero el problema es que a lo largo de los meses, desde antes de tener la licencia de DC, habían tenido muchos problemas con la producción, ¿no? De casos de páginas repetidas, páginas faltantes, textos ilegibles y una queja constante sobre la calidad de las traducciones, ¿no? Que llevan a la gente a pensar a que una de dos, o estaban permitiendo que las traducciones las hicieran los internos que están haciendo su servicio social, o algo similar en la empresa, o que estaban utilizando el traductor de Google para hacerlas, porque si el nivel de calidad de las traducciones que están publicando es bastante malo. La nota que apareció en Bleeding Cool se originó a partir de quejas que habían aparecido en algunos blogs mexicanos, principalmente Marveleando y Comic Manía Radio. Y el hecho de que apareciera esta nota provocó una reacción un poquito de pánico de parte del director y los editores de la división de cómics de Editorial Televisa, quienes buscaron la oportunidad de tener una entrevista en el programa de Los Forasteros, en donde participan Luis Gantús, Humberto Ramos y Edgar Clement, para tratar de aclarar un poquito el punto y defender a la editorial. Y la verdad es que creo que después de ese intento de defensa que dieron en el programa, quedaron aún más vulnerables al escrutinio público de lo que había pasado antes. No sé qué tanto haya trascendido esto hasta allá a Chile, por ejemplo. Por acá, nada, yo me di cuenta porque apareció en Bleeding Cool, pero hasta donde entiendo este material no está llegando a Chile, por lo tanto no hay una crítica de los lectores, no estamos recibiendo material mexicano en estos momentos. El material que se está publicando de cómics lo publica una editorial chilena que es Unlimited, que tiene una asociación o dependencia o algo, no, la verdad no estoy totalmente informado respecto de un diario chileno, que es el diario La Tercera, que pertenece a un grupo editorial llamado Copesa. Así que ese es el material que está apareciendo en Chile, que aparece día X de la semana junto con el periódico y uno lo puede comprar por precios bastante bastante razonables, y ellos están publicando en estos momentos Spider-Man y algunos cómics clásicos. Están sacando algunas ediciones de Condorito y anunciaron que va a aparecer Mampato, que es un cómic importante para la historia del cómic chileno y que en este caso celebra un poco el trabajo del dibujante Temo Lobo, que falleció hace algunos meses. Y bueno, lo que pude ver acá es simplemente las fotos y las informaciones que aparecieron en Bleeding Cool y en Comic Manía, y me llamó la atención, por ejemplo, la propaganda de Ends of the Earth de Spider-Man, que lo tradujeron como Hasta el Fin del Mundo, y uno de los títulos o de los créditos que aparece en la publicidad es la de un tal Luis WWX, que obviamente es un apodo de algún maqueteador pirata que realiza copias, y es bastante curioso porque esto significa que están sacando imágenes para publicar directamente, las tienen que estar robando de los scans digitales del Scanlation que realizan algunos entusiastas seguidores de los cómics, y que se les pase algo como eso, la verdad es que da para pensar dos cosas: que están tomando el trabajo que realizan en forma amateur estas personas y lo están publicando sin siquiera mencionarlo, y dos, que ni siquiera están utilizando el material que les proporciona Marvel, sino que para ahorrarse el trabajo están tomando directamente estos scans y publicándolos como impreso. Ahora, no he tenido la posibilidad de ver estos cómics, pero la calidad que tiene a nivel de impresión, un archivo digital que está a nivel de 600 dpi de calidad versus uno de probablemente 72 a 100, que debe ser lo que distribuyen los maqueteadores pirata, se nota muchísimo al momento de imprimirlo esto en página. Así que me gustaría ver la calidad de estos trabajos, y me parece verdaderamente impresentable de parte de Televisa que se esté dando esto, sea porque haya una política de la editorial en este sentido de utilizar esos trabajos, lo cual no tenemos idea ni forma de saberlo, así que no estoy haciendo una acusación, simplemente una especulación. O en segundo lugar, que le estén encargando el trabajo a gente que en lugar de hacerlo propiamente tal, esté tomando un atajo y utilizando este material ajeno, lo cual me parece también que es criticable, porque si se está dando de esa forma significa que los editores no están supervisando correctamente el trabajo de estas personas. Así que sí, por cualquiera de esos dos, en cualquiera de esos dos casos es criticable el tema. Sí, yo hace muchos años que no compro cómics traducidos, no tengo un solo cómic publicado por Editorial Televisa, pero hay una de las cosas que sí le han elogiado desde que tomaron las licencias de Marvel hace ya unos años, es la calidad de la impresión. Entonces no creo que se esté dando el caso de que estén tomando los escaneos de estos sitios de tradomaqueteo, se puede apreciar por la insinuación que hay en la nota que apareció en Bleeding Cool. Me parece que lo que están tomando es el texto en español utilizado en esas ediciones ilegales, por llamarlas de algún modo. Aparentemente, tomando en cuenta que nadie sabe realmente quiénes son los directores de editorial, el consenso que hay es que son internos o asistentes quienes están haciendo cargo de las traducciones. Entonces a mí no me extraña que sean chavos con un manejo muy básico del inglés, que descubrieron que había versiones ya traducidas al español en internet y están utilizando esos textos, porque había algunos grupos de estos sitios que se dedican a traducir los cómics y compartirlos, que se quejaban de que Televisa se estaba robando sus traducciones, las traducciones, no el material tal como aparece. Digo, si hay algo que se le elogia a Televisa es los valores de producción. La calidad de la impresión y del papel utilizado es bastante alta. Los cómics son bastante baratos. Para comprarlos con sus contrapartes americanas, un cómic de 22 páginas de historia cuesta el equivalente a $1.40, $1.50 más o menos. Y los cómics que incluyen dos números, como es el caso del de Superman, que trae un número de Action y uno de Superman, tienen un costo de un poco más de $2.20. Entonces son cómics bastante económicos con un buen nivel de precio prácticamente del valor original. Así es, entre la mitad y un tercio, dependiendo del título. Entonces no creo que tal cual estén tomando estos escaneos. El editor de Marvel Televisa comentó que lo que pasó con aquella portada en donde aparece el nombre de este Luis WWX fue que a la hora de buscar una ilustración para el anuncio lo buscaron en internet, pero pues sí me parece que el no darte cuenta uno de que encontraste una imagen en español que probablemente pertenece a alguien más no es correcto, estás utilizando una imagen que no te pertenece, y dos, que no tuvieran acceso a una imagen propia para poner el título, me parece un poquito ridículo, ¿no? Entonces, sea como sea, creo que sí los editores están haciendo mal su trabajo, pero por comentarios que he tenido con gente cercana de una u otra manera en la editorial, la forma en que están trabajando es un poquito extraña, ¿no? Porque el editor de la división de cómics, él era el responsable de Marvel Televisa hasta hace unos meses. Se anunció que se le promovería un cargo para supervisar toda la producción de cómics y se nombraron dos editores para ser responsable de cada quien de una de las dos líneas. En el caso de quien quedó a cargo de DC Comics, lo que supe por ahí es que en realidad en este momento no tiene una función tal cual de editor, porque ya había planeado aproximadamente un año de publicaciones antes de que él fuera nombrado. Entonces sí me parece que es un poquito extraña la forma en que están manejando la editorial. Ojalá que empiecen a trabajar para corregirlo, pero el impacto que tuvo la nota es que al parecer dentro de Editorial Televisa y hay gente que no está nada contenta con la atención que esto recibió. Entonces no me extraña que empiece a haber algunas movidas tanto de personal como de políticas de publicación. Ya, bueno, yo creo que nadie estaría contento, porque como dicen, la ignorancia es la dicha, así que es posible que haya gente que haya pensado que esto estaba muy bien y ahora se está dando cuenta que no lo está. Y la verdad es que los errores de traducción son bastante bastante graves. Hay parece haber una mezcla de, no sé si has visto estos comerciales que dan de repente de cursos de inglés, donde hay un tipo que dice que habla inglés y que a todos le agrega Aichon. Sí. Dice la conversation con el gringation, etcétera, y empieza a hablar así. Bueno, se da lo mismo en las traducciones de al revés, del inglés al español, en el sentido de que como hay muchas palabras que tienen una raíz común, que se parecen, hay gente que llega y las toma y las traduce literalmente, a veces equivoca la forma en la que termina, porque confunde, por ejemplo, loción con los mente, etcétera, de los sufijos de las palabras. Y en otros casos no sabe que las palabras, a pesar de que suenen similar, significan distintas cosas en un idioma o en el otro. Por ejemplo, algo que se nota en el artículo que aparece en Bleeding Cool es que hablan de, perdón, en Comic Manía, es que hablan de diversion en inglés y lo tradujeron como diversión en la versión en español, cuando esa palabra en el fondo significa distracción, no diversión. Diversión tiene esa acepción, pero no está dentro del uso común, por lo tanto confunde, no entrega la idea correcta de lo que uno quiere decir. Y así hay varios de estos errores que parecen un poco de una mezcla de pocos conocimientos de inglés y a la vez poco conocimiento de cultura pop y del slang norteamericano, porque no es un inglés académico el que se utiliza en los cómics, es un inglés mucho más similar al que se utiliza en las series de televisión, entonces requiere estar habituado a ese uso para entender bien el significado de que muchas en muchos casos la traducción literal no permite comprenderlo adecuadamente. Sí, te da a entender que es gente que no conoce muy bien el idioma o que está utilizando un traductor automático o un diccionario de inglés y se coló la traducción de contexto, ¿no? Están, como se dice ahí, entonces hay varios ejemplos. Está del primer número de Justice League también el momento en el que, para referirse a Big Stone y su carrera deportiva, mencionan que lo están escauteando para que sea el nuevo recepcionista de algún equipo de fútbol americano, lo cual es ridículo, ¿no? ¿Por qué contratas un jugador atlético para que conteste el teléfono? Y es cuando la primera cosa que tiene que haber sido receptor, que ahí sí es una traducción literal de receiver. Entonces, digo, es la principal razón por la que... Aunque tiene físico de fullback más que de receiver, en todo caso, el Dixon, pero, en fin, eso es problema de... Exacto, pero... De Jim Lee. Digo, tiene físico de muchas cosas, pero no de una recepcionista. Eso es un hecho. Entonces, sí, como que... notas que las veces son gente que no tiene un buen conocimiento en inglés y que no pone en contexto las cosas, ¿no? Está por ahí el caso de que un texto que no entendieron en algún cómic, imagino que ser de los Avengers, ¿no? Donde vemos a Bucky que está en el portal y dice It's Blown y el traductor pensó que Blown era, ajá, me descubrieron o ya se amoló el asunto. Pudiste haber traducido de muchas formas y quien lo hizo la traducción lo utilizó como si fuera su nombre. Habla Blown. Eso te dice que la persona que estaba traduciendo no sabe quién es el personaje. Entonces me parece que sí es un poquito preocupante que no se ponga más cuidado con esos detalles, ¿no? Y si la excusa que utilizaron de que son pocos y están haciendo mucho trabajo es aún peor, ¿no? Porque al parecer los dos editores se estaban quejando de que eran los editores, los correctores de estilo, traductores de medio tiempo y encargados de distribución, logística y publicidad. Entonces, me parece un poquito grave que si su defensa es una, nos odian porque somos una megacorporación internacional y dos, es que somos muy poquitos y no tenemos trabajo. Precisamente porque es una megacorporación internacional, tienen los recursos para hacerse del personal necesario para operar de la mejor manera posible, ¿no? No es posible que publiquen un producto de una calidad tan mala y salgan a quejarse porque la gente se queja de ello. No me parece normal. Entonces, habrá que ver si el resultado de que se diera esta exposición en un medio internacional como es Bleeding Cool provoca que se empiecen a aplicar y hagan los cambios necesarios para corregir la calidad del producto. A ver si empiezan a recibir llamados de parte de los vicepresidentes de licencias de DC que les digan, escuchamos que... Y de Marvel, escuchamos que está pasando esto con nuestra revista. No nos gusta. Así que está mal. Yo escuché, por ejemplo, que hicieron una broma a propósito de que imprimieron dos veces una página de Spider-Man y que dejaron una página sin imprimir. Dijeron, no se preocupen porque en el próximo número va a aparecer esa página y vamos a completar la historia. Me parece que sí, eso está a un nivel, por ejemplo. Dime. No, deja de eso, es que la broma ni siquiera fue por ese lado. Se dio esto, empezó a correr la noticia y ellos no habían dicho que faltaba una página. O sea, ellos lo dieron como que publicamos el cómic completo y nos sobró una página. Lo que hicieron fue que en su página de Facebook, la bromita que hicieron fue, porque sabemos que nadie puede tener suficiente de Spidey, les damos una página más, sin mencionar nunca que faltaba una página. Fue a través de presente de redes sociales y en algunos blogs que se comentó que sí, estaba una página repetida, pero a raíz de que apareció esa página repetida, no apareció la última página de la historia. Entonces, al parecer el compromiso ahí es que esta última página que no apareció va a ser la primera página en el siguiente número, lo cual no es lo ideal, pero al menos es una solución, ¿no? Lo preocupante ahí es que trataron de minimizar el problema ignorando lo que habían hecho, que era reemplazar una página. Publicar una página dos veces a cambio de no publicar otra, y ellos estaban haciendo de cuenta como que te habían dado una página adicional en tu cómic. Entonces, sí es un poquito preocupante, porque además lo que trascendió también a raíz de esto fue que cuando alguien trataba de comentar esto en la nota que pusieron, borraban los comentarios. Entonces, no solo ha sido un mal manejo de la editorial como tal, sino el manejo de relaciones públicas y lo que han mostrado en redes sociales deja mucho que desear. Sí, bueno, ese es el tipo de errores que lamentablemente en ocasiones ocurre cuando las editoriales norteamericanas los detectan antes de distribuir, destruyen esas impresiones y los vuelven a imprimir, y cuando no logran detectarlo antes, normalmente sacan una nueva edición y les permiten a los fans que adquirieron la edición incorrecta reemplazarla sin costo en la comiquería. Así sí, que... aquí Eso es lo que tendrían que haber hecho. ¿Sabes qué? El cómic que te vendimos está defectuoso. Voy a imprimir una versión correcta y te lo voy a cambiar. Además, porque cuando finalmente trascendió que faltaba una página y demás, lo que dijeron ellos fue que ellos no eran responsables, sino que había sido culpa de la empresa que ellos contrataron para que imprimiera y armara los cómics. Entonces, con más razón aún, porque si tú estás pagando para que lo hagan y te lo hacen mal, ellos tienen todo el derecho de ir con su con la editorial que contrataron para que se encargara de la impresión y armado y exigir que les repongan esos números. Entonces, en este caso, ni siquiera se trata de un cómic que haya que reimprimir y que tenga que pagar Televisa. Televisa tendría que exigirle a su impresor que corrija el error y asuma el costo. Entonces, sí, sí me parece un poquito irresponsable. Digo, ya no sé exactamente qué tanto afecte el que leas la historia al final de este cómic o al principio del otro, pero por ahí comentaba con algunos amigos y decía, es que es como si vas a ver una película y te quitan la última escena, y tú compras tu DVD y no trae esa última escena, trae un loop y te repiten la penúltima escena, y cuando tú reclamas, oye, mi película está defectuosa, te digan, no te preocupes, cuando compres la secuela, en la secuela vamos a incluir la escena que le faltó. Entonces sí me parece una irresponsabilidad, es una solución, pero es una solución que no es la ideal. No, definitivamente no, así que, bueno, lamentablemente creo que hay que tomárselo, como consumidor hay que tomárselo en serio como consumidor. Si a ti no te están dando un producto de calidad a cambio del dinero que estés pagando, por más que sea más barato que la edición original, creo que tu opción como consumidor es simplemente dejar de comprar. La idea de decir, bueno, es que si no compro esto, no voy a tener el cómic, es demasiado conformista. Bueno, deme lo que sea, total, es mejor que nada. No debiera ser la actitud respecto ni siquiera de los cómics, respecto de ningún tipo de servicio que a uno le estén dando. Uno como consumidor tiene derechos también y tiene que exigírselo respecto del proveedor de los servicios. Así que creo que sería buena idea que los fans se organizaran, hagan un reclamo civilizado y que tenga que ver con la idea de no estamos conforme con la edición y tal vez algún tipo de manifestación. Por ejemplo, en la semana tanto no vamos a comprar ningún cómic. No les digo que no se los compren nunca, pero por ejemplo pónganse de acuerdo y no compren una semana, y esto simplemente para demostrar que hay una disconformidad respecto del material publicado, nada más. Sí, lamentablemente es algo que no va a pasar porque... No, definitivamente no va a pasar, no pasa nunca y menos va a pasar ahora. No, y en este caso se sabe que el lector de cómics es alguien que con tal de poder mantenerse al día con su hobby es capaz de aguantar muchas cosas. Otra cosa que ha pasado con los siete lanzamientos... Somos como alcohólicos. En ocasiones pareciera, sí, es una analogía un poquito fuerte, pero en ocasiones lo pareciera. Para que tengas una idea, hay cómics de lo que está publicando actualmente Televisa de DC, por ejemplo, ahora que salen los números 1, que al parecer había algunos problemas de distribución en ciertas zonas. Entonces tú llegabas y no encontrabas el cómic en puestos de periódicos o en algunos locales cerrados, y cuando empezaba a correr la voz de que ya no había y se empezaban a paniquear que se había agotado y ya no iba a haber más, de repente en algunos puestos de periódicos o tiendas o locales que empiezan en vender cómics, aparecían esos números 1 dos o tres días después de que se dan a la venta y ya los están vendiendo al doble del precio de portada. Entonces, si esto se da, es porque hay gente que lo está pagando. Entonces, por ese lado es a lo que me refiero. Como decimos en Chile, la culpa no es del chancho, sino del que le da flecho. Sí, es una cuestión de que te tratan como te dejes. Entonces, estás pagando por un producto. Si el producto no es bueno, tú tienes el derecho de reclamar. Pero lamentablemente la mayoría de la gente está feliz porque se lo estén dando y se lo estén dando barato. Y no se van a dar estas protestas, por ejemplo, decías, boicotear algunas series. Eso no sería más que darle espacio a los especuladores para que compren más copias y se les puedan revender al doble o triple en algunas semanas. No digo al nivel de boicotear, sino que por ejemplo sale Superman 5 esta semana y no lo compro esta semana, lo compro la próxima. Hay una semana en la que nadie compre la revista, pero no al nivel de vamos a arruinar el producto, etcétera. En todo caso, creo que la especulación a mí siempre me ha molestado, nunca la he entendido muy bien. Y que se dé de parte de un fan que tiene una colección que es difícil de conseguir respecto a otro fan que está desesperado por tenerla, me parece relativamente comprensible. Pero que sea a nivel de, hey, guardémonos la distribución para después cobrar el doble, creo que es bastante mafioso el tema, aunque que habría que ver ahí de qué manera se está produciendo, si es un algo espontáneo o simplemente se dieron cuenta que era mejor el negocio de bueno, una vez que los fans de cómics estén tiritones, les podemos vender el copete más caro. Sí, y el problema aquí con la distribución es que algunos de los fans pueden ser de la distribuidora, pero muchos también son de parte de la editorial, porque por ejemplo en el caso de tiendas de cómics, las tiendas que se especializan en cómic americano manejan servicios de suscripciones a títulos publicados por Televisa y ellos lidian directamente con Televisa, y yo ahí te puedo decir, porque podía hablar con gente de tiendas, sobre todo del interior del país, que no está en la Ciudad de México, que han tenido problemas con Televisa porque les está limitando lo que les vende. Había gente de tiendas de los estados de Puebla y Veracruz, por ejemplo, que decían, es que por ejemplo cuando venían el Superman 1 y el Batman 1, yo pedí 50 copias de uno y 70 del otro, y más del 80% era para suscriptores. Solamente el 20% menos es lo que yo iba a tener en exhibición para el público casual. El caso es que, por ejemplo, una de estas tiendas que había pedido 50 ejemplares de Superman y 70 de Batman, recibió solamente 25 y 35. La excusa de Marvel o de, en este caso de DC, de Televisa, era que estaban pidiendo demasiado. No es lo mismo. No, pero es que estás pidiendo demasiado, pero ¿sabes qué? Es un cómic que te están comprando, no hay devolución. Es al mercado directo, no es como el que dejan en locales cerrados o en puestos de revistas, que si no se vende te lo pueden regresar. El que le venden a las tiendas es venta directa. O sea, tú como tienda vas y le dices, véndeme 70 de este y 90 de este, y les das solamente la tercera parte y le dices, es que me estás comprando mucho y eso no es normal. Te lo están comprando, ¿qué te importa lo que hagan con él? Entonces, lo que resultó de esto fue que ese mal manejo de su sistema de distribución directa, la que hacen ellos mismos, resultó en tiendas que no estaban satisfaciendo a sus consumidores, porque había gente que había dicho, suscríbeme. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes de los 70 copias que pedí, 50 eran para mis suscriptores y me mandan 35? ¿Qué le voy a decir a los otros 15? Entonces, sí creo que hay muchos problemas con la editorial en varios niveles, y para lo que va a servir todo esto, tío, va a ser que de una u otra manera tengan que cambiar, porque sin duda esto eventualmente va por lo menos a hacer que algunas cabezas en Marvel y DC volteen a ver a México y decir, oye, ¿qué está pasando? Sí, bueno, uno querría pensar eso, pero la verdad es que no sé, la verdad es que es bastante bastante ridículo el tema, como tú dices, si te lo están comprando, ¿qué te importa qué haces con eso? Si es para acapararlo, para vender asado, está lo mismo. Sí, incluso si es para especular, es algo que a ti no te debe importar. Tú lo que haces es que imprimes más revistas, simplemente. Vendes a ellos y tú imprimes más y distribuyes de la misma manera en tiendas, locales cerrados, puestos de revistas. Ya si su especulación y lo que han acumulado les reditúa a ellos a largo plazo, es cosa que a ti no te debe importar como productor. Pero además, pues, que si son suscripciones, la verdad es que no pueden ellos acaparar producto, porque tú simplemente cuentas las ventas seguras y distribuyes lo mismo respecto de los otros sistemas. Entonces, en fin, creo que hay alguien ahí que no lo está meditando de la manera correcta. Sí, a veces ese es el problema con las grandes empresas, ¿no? Son tan grandes que la cabeza no sabe lo que están haciendo a las manos, entonces... Si no le llega la sangre a la cabeza. También en ocasiones. Entonces es muy probable que por lo menos toda esta difusión que se le dio a esta nota ayude a que por lo menos alguien empiece a poner un poquito de atención en cómo se están haciendo las cosas en varios niveles. Ok. Dime, ¿nos queda alguna otra noticia o con eso ya cubrimos casi todo? ¿De qué estás hablando? No tuvimos una sola noticia, insisto. Tuvimos una sección de no noticias. Ok, ¿terminamos entonces con las no noticias? Creo que sí. No sé si a ti te quedará algo por ahí que comentar, pero me parece que acabamos con las no noticias de esta quincena. No, la verdad es que no. Creo que además para no retirarnos con un... Con mal humor, digamos, porque lamentablemente tocó solamente criticar cosas, nada que festejar en estos momentos. Pero así suele pasar. Sí, lamentablemente cuando no hay noticias generalmente es lo que buscas, ¿no? Cosas negativas porque es lo que va a llamar la atención. Entonces fue lo que nos dieron los medios especializados y fue lo único que tuvimos para comentar en esta ocasión. Sí, no, como decimos cuando reclamamos por las noticias de la televisión, que solamente hay muertos y no cubre la noticia de nacimiento de guagua. Lamentablemente no nació ninguna guagua comiquera en estas dos semanas. Ok, vayamos al comentario de cómics. Entonces, ¿tú querías comentar algunas revistas de Batman a propósito del estreno de Dark Knight Rises? ¿Te refieres al estreno de la película hace más de un mes? Exactamente. Es que se ha demorado por un tema de que yo nunca me puse a leer las revistas. Pues sí, más que nada, era dejar en claro que, del mismo modo que sí hay muchas versiones diferentes de Batman, entender que el hecho de que haya muchas no significa que puedas hacer lo que se te dé la gana con el personaje, ¿no? Como pudiera ser el caso, por ejemplo, de la reciente serie de la novela gráfica, perdón, de Batman de Earth One, porque al parecer esa era la defensa que hacía mucha gente respecto a las inconsistencias que tenía la trilogía de Christopher Nolan. Entonces mi idea era comentar unas historias viejas de Batman donde se exploran diferentes aspectos del personaje. No sé si de las que te había propuesto leíste alguna. A ver, vayamos de a uno. Dime cuál querías comentar primero. Estaba Nightcrawler. Ahí sí. Sí, esa es la ley. Nightcrawler es una novela gráfica, se llama Grito de la Oscuridad, me parece la edición en español que publicó 5, escrita por No, se llama Gritos en la Noche. Ok, Gritos en la Noche, por el legendario Archie Goodwin y por Scott Hampton. Así es. Okay. Se trata de una novela gráfica que desde de esos casos donde se buscaba tocar algunos temas de relevancia en el mundo real dentro de los títulos de superhéroes. En el caso de Batman es algo que ha ocurrido con historias como Seduction of the Gun, por ejemplo, o Dead of Innocence. Y en este caso se trata de una historia que lidia con una serie de asesinatos que conforme los empiezan a investigar Batman y James Gordon descubren que los padres estaban envueltos en investigaciones de abuso infantil, ¿no? Los padres asesinados eran siempre quienes al parecer abusaban de los niños. Entonces se trata de una historia que tiene un aspecto humano bastante notable. Sí. Bueno, a mí lo que me gustó de esta revista es el tema de Jim Gordon. Creo que es lo más notable que tiene la revista, por lo menos para mí. Creo que existe una serie de televisión que probablemente hayan visto, que es La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Y creo que a raíz de series como esa o CSI, a uno se le ha endurecido el estómago respecto de los crímenes que se ven en televisión y respecto de su tratamiento en otros medios. Cada vez uno tolera un mayor grado de violencia en lo que lee. Creo que Gritos en la Noche originalmente, cuando apareció originalmente, no había un acostumbramiento a ese tipo de material que lo hiciera uno leerlo sin sentirse incómodo con la lectura. Creo que la revista en este caso a mí, por ejemplo, la verdad es que no me impactó mayormente porque es bastante sutil en el tratamiento de la violencia, deja de entender qué es lo que ocurre, pero no es gráfica al momento de ilustrar estas violencias. Pero me llamó la atención el tratamiento que le dan al personaje de Jim Gordon y la idea de que la violencia que reciben los menores luego ellos la replican como adultos, y la forma en la que Jim Gordon recuerda un poco su pasado y su historia del abuso que sufrió él como niño y la tendencia que tiene luego a repetirlo en este caso con su hijo Jim Gordon, que bueno, era una interpretación distinta del personaje de la que podemos ver actualmente con los cómics de Snyder. Así que eso me gustó bastante, y la verdad es que creo que a pesar de que Batman obviamente es el protagonista, creo que es el aspecto más interesante de la revista, es esta idea de cómo se perpetúa la violencia en el ejercicio de la violencia. Sí, creo que esa es una de las cosas que me refiero con que se trata de una historia más humana, ¿no? Aun cuando Batman es titularmente el protagonista de la historia, creo que aquí pasa un poquito a segundo término el hecho de que se trate de un héroe enmascarado, ¿no? El aspecto humano de la revista se da precisamente en lo que mencionas, cómo lidia Gordon con esta idea de la violencia doméstica y el impacto que tuvo en su propia vida. Entonces, el uso de Batman aquí es más como un... perdón. Como un recurso de presionar, que a veces hay crímenes que no tienen nada que ver con supervillanos o psicóticos disfrazados, ¿no? Que puedes encontrar crímenes incluso dentro de una casa, en el seno de una familia aparentemente normal. Y eso es algo de lo que hace atractiva esta serie. Como mencionas, el tratamiento es muy, muy sutil. No llegan al nivel de crudeza que uno pudiera esperar de una historia así. porque está manejado muy, muy suavecito, que es algo que es una marca de los cómics de Archie Goodwin, ¿no? Era un escritor y editor que siempre cuidaba mucho el que sus productos fueran siempre de un aspecto familiar, pero sí se trata de un tema que era difícil que hubieras tratado en cómics, sobre todo en cómics de mainstream, en este caso de uno de los personajes más populares del medio, y es una serie que apareció hace aproximadamente 20 años, entonces sí me parece que es un poquito interesante el hecho de que se hayan tomado el tiempo para tocar un tema de mayor seriedad, aun si lo hacen de una manera tan sutil. Sí, bueno, hay que mencionar en este caso también que el dibujo de Scott Hampton es ilustrado, es pintado. No tengo muy clara cuál será la técnica que habrá utilizado. Me parece que es acrílico, pero no estoy seguro. Me recordó un poquito a Mark Chiarello. Hay un Elseworld que dibujó Mark Chiarello, que está ambientado como en la época victoriana, me parece. Pero Chiarello ocupaba en ese caso acuarela. De todas maneras, el resultado final es un tanto parecido de creación de una atmósfera oscura. Y a mí me gustó bastante lo... Bueno, no voy a ser yo el que les diga que Scott Hampton es un buen pintor, un buen dibujante. Es algo que ya es de público conocimiento. Pero si logran encontrar la revista, creo que vale bastante la pena. Es uno de los clásicos noventeros de Batman que vale la pena conseguir. Sí, el arte, más que acrílico, sí me parece que es una mezcla de acrílicos y óleos, ¿no? El acabado no tiene un aspecto tan similar a las acuarelas que mencionas de Chiarello, que es algo que siempre ha caracterizado el trabajo de ese autor. Tal vez la gente ubique un poquito más el trabajo de John Bolton, que es tal vez un artista más similar a lo que es Scott Hampton, ¿no? Es parece que es mezcla de picos y óleo, pero sí la revista es visualmente atractiva porque es oscura, no es un arte espectacular, pero es bonito y ayuda a tomar el tono oscuro que uno esperaría de la historia. Es una, como decía, es una historia bastante recomendable de la gran biblioteca que existe de novelas gráficas. Ya. Y los pasados Batman. El cómic en el que estaba pensando de Mark Chiarello es Batman Houdini de Devil's Workshop. Ok. John Bolton me parece que es un poquito más menos definida la figura que él crea con su pintura. En cambio, lo que hace Scott Hampton es más amigable a la vista, por así decirlo. No es que el otro dibujo sea feo, sino que la forma está más definida. No sé bien cómo explicarlo, ya que hay que hacerlo hablando solamente, pero por eso me recordó, no en la técnica obviamente, a pesar de que los dos estén pintados, sino que me parece que el dibujo de Mark Chiarello de este cómic es más de formas, de figuras más definidas, en oposición a otras en las cuales me parece que el término sería más expresionista, en el que están más deformes, que uno entiende que un brazo es un brazo a pesar de que no tenga la forma anatómicamente correcta. Sí, es un poquito más suelto el trazo de Bolton, pero me refiero más que otra cosa al aspecto del estilo de pintura. Sí, pero no. Sí, es un poquito más definido el trazo de Hampton que el de Bolton. Y bueno, ya dejando atrás esa, otra de las series que había comentado que me parece que es un poquito más en el aspecto clásico era la de The Many Deaths of the Batman, que es las muchas muertes de Batman. No sé si tuviste oportunidad de leerla. Sí, me la dormí. A pesar de que se lee muy rápido, es muy fome. Por ejemplo, una de las gracias que tiene esta historia es que todo el primer número, prácticamente todo el primer número, no tiene ningún diálogo. Es un cómic de... Me parece que el único cómic de... No, casi el único cómic de Batman escrito por John Byrne. Creo que el único otro que recuerdo es el crossover con Captain America en la Segunda Guerra Mundial. Y está el Batman Superman Generations y el especial de Batman 3D. Ya, el Batman 3D se me había olvidado, pero el Batman Generations son tres miniseries de cuatro partes. De hecho, ese es uno de los pocos cómics relativamente modernos de John Byrne que me han gustado, el Generations. De hecho, la tercera es una miniserie de 12 números, ¿eh? Son en formato normal. Las primeras dos son en formato Prestige de 4 números y la última es una serie de 12 números normales y es la más flojita de las tres. Esa no la leí. La primera y la segunda la primera la tuve, la segunda me la prestaron. No te perdiste mucho, la tercera es bastante más flojita, como que La primera me gustó bastante, lamentablemente pasé por algunos aprietes, tuve que deshacerme de ella. Y la segunda la recuerdo vagamente. La tercera nunca la leí. Sí, la primera es muy buena, la segunda es divertida sin alcanzar el nivel de la primera, la tercera tiene algunas ideas interesantes, pero sí ya empieza a adolecer del problema de falta de enfoque que ha caracterizado a los cómics de John Byrne en los últimos años. Okay. Bueno, tú cuenta la historia. Bueno, como mencionas, el primer número es un número mudo y lo que nos cuentas en la historia es con Gordon y el Departamento de Policía de Gotham encontrando los cadáveres de Batman en diferentes situaciones y cada vez que encuentran a un Batman asesinado, cuando lo desenmascaran descubren que pues es alguien más y no es el verdadero Batman, ¿no? Este primer número que mencionas que es casi silente, de hecho solamente tiene un diálogo, ¿no? Que es cuando están en la morgue y están revisando el cadáver todavía con la capucha puesta y que Gordon le pide a todo mundo que abandone el lugar. Nada más dice Get Out, es el único texto. Lo que descubrimos conforme avanza la historia es que alguien está asesinando a los mentores de Batman, la gente que lo entrenó para convertirse en Batman. Entonces, es una historia que enfatiza un poquito el aspecto detective del personaje, al tiempo que tiene el look clásico, una historia de superhéroes. Digo, el artista es Jim Aparo, que es uno de los artistas más fáciles de identificar con el personaje. Lo trabajó en él durante muchísimos años. Y en cuanto a este número casi silente, en alguna entrevista recuerdo que John Byrne comentaba que cuando él escribió el guion no sabía quién lo iba a dibujar. Y él decía que si él hubiera sabido que el artista iba a ser Jim Aparo, no hubiese puesto ese texto, que lo hubiese dejado que hubiese sido completamente mudo. La historia, como decías, es un poquito lenta, precisamente porque es más en tratar de crear el tono de una historia de detectives y misterio. Entonces sí se lee un poquito lento, pero me parece que es un ejemplo de la presión que se tenía del Batman como detective en los 80s y 90s. Sí. Bueno, yo creo que un poco el tema de Batman Detective lo destruyó la aparición de Oráculo, u Oráculo. Que el tema de que Batman pudiese llamar a Barbara Gordon y preguntarle lo que sea y ella, como tecno hechicera, pudiese darle toda la información, aunque a veces creo que no hay tecnología que te permita acceder a ciertas cosas. Hizo que Batman ya dejara de investigar cosas, simplemente llamaba a Oráculo, le pedía la información y partía. Entonces se transformó en una especie de más parecido a Doc Savage o algo por el estilo. Una serie de aventuras Batman, a veces más oscura, qué sé yo. Pero el tema de Batman Detective se dejó bastante de lado en los últimos 20 años. Y sí, dime. Sí, no, es que se vuelve un poquito redundante, ¿no? O sea, si tienes acceso a alguien que tiene una gigantesca base de datos a su disposición, no tenía mucho caso que se pusiera a hacer el trabajo de detective de suelo y largo, si podía preguntar. Entonces sí se entiende un poquito que lo hayan dejado de lado, y era la razón por la que me parecía que era una de las cosas con las que podíamos recordar cómo se le percibía en aquel entonces, ¿no? Una época antes de internet y comunicaciones globales, donde todo el trabajo de checar datos y demás lo tenía que hacer a pie como un detective tradicional. Sí, bueno, es uno de los argumentos buenos que sentí que dieron los escritores a la hora de volver a Barbara Gordon al rol de Batgirl, que es el tema de tenerla ella como fuente de datos, quita una serie de historias relacionadas con historias detectivescas, que ya no tenían sentido porque era mucho más fácil poner a cualquier superhéroe del universo DC en contacto con ella y ella les daba la información que necesitaran. Así que sacar de ese rol en el que encasillaron a Oráculo, tal vez podía abrir nuevas oportunidades de historias para los distintos guionistas, para los distintos personajes. Aunque eso igual no terminó de convencerme con la idea de que Barbara Gordon volviera a caminar. Sí, fue un... digo... era obvio que si tenían la oportunidad de reescribir algunas cosas del universo DC, iban a aprovecharlo para tener una vez más a una heroína que tuviera aventuras enfundada en el traje de Vader. Entonces no me sorprende que lo hicieran, pero igual que tú, creo que fue algo que terminó por afectar el desarrollo que se había hecho con el personaje a través de los años. Ya pasé con este de Medios Redman. En este caso hay que señalar que esta no fue una miniserie o novela gráfica, sino que es una historia que apareció dentro de las páginas de Batman. Si no mal recuerdo, es de 1989 y abarcó tres números de la serie. Las portadas las dibujó John Byrne, que se encargó de escribir la historia, y el arte interior es de Jim Aparo, tintado por quien fuese su tintor de cabecera durante muchos años, que era Mike DiCarlo. Y se trata de una historia, como mencionas, un poquito lenta, pero que me parece que es una de las historias interesantes del personaje, sobre todo porque lidia con aspectos de su origen de una forma que no habíamos visto en cómics más allá de lo que aparece en año 1. Sí, son los números 433 a 435 de Batman. Okay. Por el equipo creativo que mencionaste. ¿Alcanzaste a leer alguna otra serie de...? De Batman no, pero una serie que recuerdo que me gustaron mucho en este caso, no exactamente, hay una muy famosa que es Un lugar solitario para morir, que es la primera aparición de Tim Drake, que se convirtió luego en el tercer Robin. A mí me gusta mucho la serie que sigue, que es Ritos de Iniciación o Bautismo de Fuego, por Alan Grant y Norm Brayfogle, que es la historia en la cual él termina trabajando junto a Batman, y en este caso Batman tiene que rescatar a los padres de Tim Drake, que son capturados por un médico brujo en Haití, y esta historia termina con la muerte de la madre de Tim Drake. Esta es la razón por la que luego él aparecía únicamente con su padre, que bueno, tal vez para los lectores más jóvenes no lo recuerden, pero el padre recién vino a morir con la historia de crisis de identidad. Antes de eso, el padre era parte importante de la mitología del personaje, en el sentido de que Tim Drake no era huérfano, él tenía una dedicación con la justicia que no emanaba de una tragedia personal, él experimentó la tragedia luego de querer ser Robin. Así que era un personaje más alegre en ese sentido, al menos al momento de su creación, por así decirlo. Luego se modificó, lo transformaron nuevamente en un huérfano, fue adoptado por Bruce Wayne, pero esta historia tiene varias partes buenas y va creando un lazo entre Bruce Wayne y Tim Drake, en el sentido de ser una especie de apoyo para Tim Drake en el momento en el que él experimenta una pérdida terrible, como es la muerte de su mamá. Sí, bueno, y ya que lo mencioné así desde el inicio, creo que sirve un poquito para ilustrar las relaciones entre los diversos personajes del Bativerso, ¿no? Porque en el Only Place of Dying, cuando Tim Drake es introducido, a quien él se acerca primero es a Dick Grayson, no a Batman. Entonces, para lo que sirve esa historia es para explorar un poquito la relación entre Batman y sus sidekicks. Y como decía, después se da a... El explorar el hecho de que Tim Drake no sea un huérfano adoptado que terminó convirtiéndose en su sidekick por una necesidad de ocupar esa energía y darle una salida positiva, ¿no? Es una versión diferente de Robin a las que habíamos visto y sí me parece que funciona mejor como lo explica, así como un arco que siga las tres historias para que entiendas que Tim Drake es alguien que es más, a cierto punto es más heroico que las versiones anteriores de Robin, porque es alguien que lo hace por gusto y por convicción y no porque sea algo que le haya caído como responsabilidad. Entonces sí me parece que es una serie interesante precisamente por eso, porque explora las relaciones entre los personajes de este universo de Batman. Sí, bueno, La serie anterior que habíamos mencionado como A Lonely Place of Dying es una serie que quería hacer un alcance, que es algo que siempre me molestó, que cuando la publicaron, la versión que leí yo, que fue la edición de editorial Perfil de Argentina, A Lonely Place of Dying, Un Lugar Solitario para Morir, era un crossover entre la serie principal de Batman y los New Titans, que en esa época eran ambas escritas por Mark Wolfman, y en el caso de los New Teen Titans había vuelto George Pérez. Entonces se dio el fenómeno de que al parecer los negativos que recibían los argentinos para la publicación de las ediciones en español venían con todo el trabajo de letra, etcétera, original, por lo tanto no pudieron modificar o no quisieron modificar del todo la portada de los Teen Titans que incorporaba mucha iconografía que ellos no podían traducir, por lo tanto simplemente eliminaron la portada original de uno de estos números de los Teen Titans y crearon una portada nueva, que en este momento no recuerdo quién la dibujó, puede haber sido creo que Mariano Navarro, que luego hizo el Caballero Rojo, que apareció publicada originalmente por dentro de un fanzine que era un fanzine profesional que era la revista Comiqueando de Andrés Accorsi, y luego apareció como un cómic también publicado por Accorsi pero en forma independiente, y me parece que era de él la portada original del número de la segunda parte de la historia, que correspondía al número 60 de los New Teen Titans. de los New Titans en esa época. Y sí creo que es bastante interesante respecto de la mitología del personaje, porque teníamos un Batman que en esa época se había apartado muchísimo de la versión aventurera del personaje, se había vuelto muy oscuro debido a la influencia que habían tenido los trabajos de Frank Miller con el personaje, y esta historia sirvió para traer de vuelta a Batman de esa oscuridad tal vez un tanto exagerada que en la que había caído el personaje, y darle un compañero, en este caso Robin, que le daba, no sé, aliviaba el tono de la historia. El mismo Tim Drake lo explicaba cuando él decía que él quería ser Robin, que la ausencia de Robin para Batman había significado que él se había transformado prácticamente en un psicótico y que tenía un deseo de muerte que era el que lo impulsaba, y básicamente estaba esperando un momento en que alguien lo matara, y por eso se había vuelto tan, tan oscuro. Esa era la explicación psicológica para el momento del personaje. Y bueno, Tim Drake sirvió para girar el tono de las historias de Batman hacia un tono más menos oscuro, y en ese sentido, por ejemplo, se permitió que luego tuviese estas historias de aventuras que escribía, por ejemplo, Chuck Dixon, con dibujos de Graham Nolan, que estuvieron durante la época de los 90, que contrastaban también con el trabajo que hacía Doug Mensch, que era un cómic más de terror, junto a Kelly Jones. En fin, es una historia que es bastante importante en la evolución del personaje en la década de los 90 y es bastante interesante. Sigo diciendo que de todas maneras me gusta más la que continúa directamente, que esta de Alan Grant con Norm Breyfog, por dos motivos: porque lo escribe Alan Grant y porque lo dibuja Norm Breyfog, que es mi equipo creativo favorito de esta época del personaje. Sí, sí, era algo curioso en esa época, ¿no? Que los equipos creativos estaban a cargo de las series de Batman, eran bastante diferentes por donde quiera que lo vieras. Por ejemplo, los artistas eran, como sabes, Kelly Jones, Norm Breyfogel, Graham Nolan y Jim Aparo. O sea, no se me ocurre un grupo de dibujantes que puedan ser tan diferentes en cuanto a cómo interpretar a un personaje tan, tan icónico como Batman. Y los escritores pues eran Alan Grant y Chuck Dixon, y no recuerdo quién estaba escribiendo Detective en aquel entonces, Doug Mensch y Marv Wolfman. Entonces sí era, creo que era Chuck Dixon en Detective, Doug Mensch en Batman, y Alan Grant estaba haciendo Shadow of the Bat después, cuando lanzaron esa serie, porque la otra serie de Batman era Legends of the Dark Knight, que tenía equipos creativos rotantes. Sí, era una antología, era una serie antológica. Entonces sí, es una época donde podías ver diferentes interpretaciones del personaje, que es algo que volvimos a ver un poquito la década pasada, ¿no? Cuando tomaron las series Greg Rucka y Ed Brubaker, por ejemplo, trataron de hacer un poquito la misma distinción, de darle un tono diferente a Detective Comics y a Batman. Entonces creo que son de las cosas que te muestran el gran rango de posibilidades que te da el personaje, que la intención que quería de comentar esto de no cerrarse a que no sé, es que Batman tendría que ser así, porque sí se le puede interpretar de diferentes formas, y creo que la crítica que en su momento hice de la trilogía en una no iba por ese lado. Pero pues ya con esto aparte matamos también lo otro que nos habían solicitado por ahí con los comentarios, ¿no? Que querían que comentáramos algunas series viejas y no solo actuales. Entonces, pues, esto es una prueba de lo que puede pasar cuando nos piden que hagamos esa clase de cosas. Bueno, y para demostrar el tema de que Batman es un personaje flexible, basta decir que hay gente que nunca le dio una oportunidad a Batman el Valiente o Batman de Brave and the Bold, la serie animada. Y para mí es una de las mejores series que se han hecho con Batman. No para de reírme con cada capítulo, y si lo comparas, por ejemplo, con la serie animada de Batman Taz, de Animated Series, que tenía Bruce Timm, Paul Dini, etcétera, son como el día y la noche. Sin embargo, sí, las dos series funcionan espectacularmente bien y son absolutamente disfrutables. Sé que hay unos cuantos snobs que no fueron capaces de apreciar el humor y el tono de Batman el Valiente, pero yo les diría que se den la oportunidad de ver la serie, porque se van a matar de la risa, y la verdad es que es muy, muy entretenida. Yo creo que más que snobs tiene que ver con el hecho de que el mismo aspecto gráfico de la serie te da la impresión de que está dirigido un público infantil, ¿no? Que puede ser cierto hasta cierto punto, pero la verdad es que trabaja en varios niveles y la puede disfrutar tanto un niño que en su vida le haya leído cómics de Batman como un fan de muchos años, ¿no? Porque la cantidad de referencias que tiene a historias viejas, a personajes de diferentes esquinas del universo DC, es increíble. Tiene un sentido del humor muy accesible para casi cualquier persona, no es referencial en lo más mínimo. Las referencias están ahí, pero no afectan el desarrollo de las historias. Son obstructivas. Exactamente. Es una serie que puede disfrutar gente de diferentes edades, ¿no? Yo conozco los casos de muchos amigos que se sentaban a verla acompañados de sus hijos o sobrinos y la disfrutaban por igual. Entonces sí me parece que ese es un gran ejemplo de cómo puede ser diferentes versiones de algo sin que eso tenga que ver con la calidad. Sí, bueno, hay unos artículos viejos que publiqué en Comic Verso donde pretendí en algún momento buscar las referencias capítulo por capítulo, pero la realidad no me lo permitió. Y hay un capítulo, por ejemplo, que es el Batman de Surenar, donde es una historia clásica de la Silver Age, donde Batman adquiere los poderes de Superman y defiende un planeta, el planeta X, me parece, donde hay un Batman que imita a Superman, etcétera. Hay una serie de referencias en esa historia que tienen que ver con el cómic de la Silver Age y que también hacen referencia a los cómics de Morrison. Todo eso se pierde, o sea, está tan bien incorporado dentro de la historia que uno puede leer los cómics antiguos, encontrar esas referencias, puede buscar los cómics nuevos, encontrar esas referencias, o puede ver el capítulo sin preocuparse por todas esas cosas y entretenerse igual. Y otro ejemplo viene a ser cuando hicieron la pelea entre Superman y Batman, en la que hacen homenaje, por ejemplo, al Dark Knight de Frank Miller. No sé, hay un capítulo que me maté de la risa en el que Superman se volvía malo y hacen varios collages de escenas que son portadas de distintos números de Lois Lane, Superman's Girlfriend, y Timmy Olsen, Superman's Pal, de la época de la Silver Age, que también están incorporados dentro de la historia. Así que, no sé, busquen esa serie, entreténganse viéndola como lo que es, como un homenaje a ese tipo de historias, y vean que Batman tiene esa flexibilidad, puede ir desde ser el fenómeno de cultura pop que fue en los 60 con el Batman de Burt Ward y de Adam West, al Batman oscuro de Paul Dini y Bruce Timm, y vean nuevamente, si es que todavía piensan que el Batman de Tim Burton es oscuro, véanlo nuevamente luego de haber visto el de Nolan, y se les va a parecer mucho más parecido al Batman de Adam West que al Batman oscuro de ahora. Vean, si no han visto en 20 años la película Batman de Tim Burton, véanla nuevamente. Van a apreciar lo que les digo. Parecido de Adam West es el de George Schumacher. Sí, pero es que esa película no se hizo. ¿Cuál de las dos? Ninguna, pero la 4 sobre todo. ¿Me estás diciendo que Val Kilmer y George Clooney nunca fueron Batman? George Clooney nunca fue Batman, pero la verdad es que no es culpa ni de Val Kilmer ni de George Clooney. Kilmer actúa muy mal, George Clooney no tanto, pero las películas son tan malas que no hay cómo salvarlas. Pero ese no es el punto es que vean nuevamente el Batman de Tim Burton si no lo han visto en mucho tiempo, y se van a dar cuenta que la verdad no es tan oscuro como se ha dicho que es por tantos años. Es bastante más chistosa de lo que pienso. Sí, es una cuestión de percepciones, ¿no? Digo, cuando tu único referente en medios audiovisuales era el Batman de los 60s, el de Tim Burton parece ser oscuro, aunque en realidad no lo es. Digo, es tan oscuro como sus versiones de Alicia en el País de las Maravillas o de Dark Shadows, ¿no? Realmente no es oscuro porque su obra no es tan oscura como mucha gente parece pensar. Sí, es más un tema de gusto estético que de tono argumental. Ya creo que eso sería lo que podemos comentar de cómics de Batman antiguos. Tal vez hagamos algún otro repaso a futuro de otra historia, no sé si de Batman, pero de historias que nos gusten. Creo que nos quedan en este caso las recomendaciones del mes, y la revista que estaba esperando recibir y que por fin pude leer es Richard Starks Parker, The Score, que es la nueva entrega de las novelas gráficas de Darwin Cook, del personaje Parker que creó Donald Westlake bajo la identidad de Richard Stark, y que han sido adaptadas al cine, principalmente la primera de las novelas gráficas que adaptó Darwin Cook, que es The Hunter. Fue adaptada al menos en tres versiones, por ejemplo como Point Blank con actuación de Lee Marvin, como Payback, que era la versión en la que actuó Mel Gibson, y finalmente hay una edición, una película china de Hong Kong con Chow Yun-fat. Es de Ringo Lam. Claro, ¿cómo se llama? Full Contact. Claro, esas son tres versiones distintas del mismo libro, del mismo personaje. Y hay también una adaptación de una novela de Jogler, que es bastante más libre, es de, curiosamente, de Jean-Luc Godard, o sea que la pueden encontrar en la sección de cine de arte de su videoclub favorito. Es decir, no la van a encontrar. Bueno, al menos acá en México hay una edición reciente de películas de Godard, entonces es relativamente fácil de conseguir. Se llama Made in USA y la peculiaridad que tiene es que el personaje de Parker es convertido en mujer. La protagonista es femenina. Entonces es una interpretación curiosa, pero igual es una adaptación de una de las novelas de Parker. Que bueno, para los que no hayan leído nada de estas novelas de Darwin Cook, les recomiendo que lo hagan. Creo que ninguna de las tres novelas es un desperdicio. De hecho, creo que es de lo más recomendable que se ha publicado en los últimos 5 años en la industria comiquera estadounidense, el último lustro de la industria comiquera. Y a mi gusto, por lo menos, aunque he leído algunas críticas que no han sido tan tan positivas, está al mismo nivel que las dos entregas anteriores. Ahora, yo nunca he leído las novelas, hay algunos que han leído las novelas y dicen que por el tema del traslado del material, la historia se vuelve un poquito más, se diluye un poco, se vuelve más, o sea, menos contundente el grado de historia. Pero creo que Darwin Cook es un tipo tan capaz como narrador gráfico, que te entrega toda la información que necesitas para entender la obra y logra crear escenas de acción muy muy atractiva, logra darle el tono exacto a la revista para contar la historia que quiere contar. ¿Tú la pudiste reseñar en el blog, Alberto? ¿Qué te pareció? Sí, a mí me gustó bastante, sí me parece que está al mismo nivel de las dos adaptaciones anteriores. Yo sí tengo que leer varias de las novelas de Westlake del personaje, y si bien la lectura de las adaptaciones de Cook es bastante más ágil, me parece que sí respeta mucho el tono de las historias, ¿no? El reflejar la personalidad moral del personaje central, y lo que hace es que si se siente rápida es porque muchas de las descripciones que aparecen en el libro sobre los detalles antes de alguno de los golpes que planea Parker, es algo que se lleva bastante cuando lo tienes que contar, y es algo que Cook logra saltarse gracias al talento narrativo que tiene para utilizar las imágenes a fin de avanzar la historia, ¿no? Entonces, no entendería muy bien por dónde va la queja de que no les parece que lo respete, porque me parece que sí te da la información suficiente como para que entiendas la adaptación, y me parece que sí respeta el tono de las historias originales. Sí, la crítica más bien es que los libros serían una lectura más compleja y las versiones de Cook están bastante más simplificadas, más se vuelve una lectura un poquito más liviana. No, también no, en eso estaría en desacuerdo, ¿eh? Ya. Digo, algunas de las novelas de Westlake sí son muy elaboradas, las que firma como Richard Stark no. La idea que él tenía era como básicamente emular el estilo de los pulps, entonces no son tan elaboradas, es más de tratar de crear un tono oscuro y con personajes amorales y no preocuparse tanto por el valor literario de su obra. Esa era la razón por la que la firmaba con un seudónimo, porque no quería que se entendiera que su habilidad como escritor era limitada. Entonces, quien diga que las novelas de Parker son demasiado complejas, creo que les está viendo complejidades más allá de lo que realmente son, porque si quieres novelas de Westlake elaboradas, las que firmaba con su nombre son bastante más complejas y elaboradas que cualquiera de las de Parker. Okay. Bueno, para el que no tenga idea de nada de lo que estamos hablando, Parker es un criminal de carrera que tiene un código de conducta, ¿no? No es un código moral ni nada, sino que tiene reglas bien definidas de cómo él realiza los robos, atracos, etcétera, y la forma en la cual trabaja con otros delincuentes, y a la vez es un criminal independiente, él no trabaja junto a la mafia. Por lo tanto, por ejemplo, la primera historia, que es una historia de venganza, una historia del cazador o de Hunter, es una historia en la cual él es traicionado por gente con la cual trabajó, y él busca vengarse de estas personas, y luego busca que le paguen el dinero que a él le correspondía por el atraco en el que participó. En la segunda parte él se ve involucrado, es perseguido por lo que queda de esta organización a la cual atacó originalmente en la primera novela, y al ser perseguido él decide contraatacar y busca la ayuda de distintos criminales que él conoce, que han trabajado con él, para que lo ayuden a organizar un ataque contra, en este caso contra la compañía, podría decirse, no, The Outfit, una especie como de sindicato de criminales. Bueno, con la organización criminal, claro, el sindicato criminal organizado de la costa este, me parece. Sí. Entonces él busca crear una situación en la cual él pueda liberarse de esta persecución, y ya esta tercera novela se aleja un poco de eso. Y narra la historia de un atraco, de un robo, organizado por un tipo que les presenta a Parker y a alguno de sus asociados la posibilidad de robar un pueblo completo, cuya economía principal está en la explotación del cobre. Por lo tanto, les presenta la idea de que, llegando bajo determinadas circunstancias, ellos van a ser capaces de eliminar a todo lo que corresponde a la policía del lugar y a apoderarse de la totalidad de los pagos a todos los trabajadores de esta compañía cuprífera. Por lo tanto, Parker al principio es bastante escéptico respecto a esta idea, pero luego ve que es posible concretarla y empieza a formar a la banda con la cual va a asaltar este pueblo. En fin, hay una serie de guiños aquí a personajes que tienen alguna mayor trascendencia en la novela o en la serie de novelas del personaje, específicamente, según lo que mencionaba Alberto, a Grofield, que es un ladrón que a la vez es actor y tiene una especie de fantasea un poco respecto de lo que realiza como ladrón, y que ya había aparecido en The Outfit, había sido uno de los socios de Parker en su venganza respecto del sindicato. Así que, bueno, hay algunos personajes de The Outfit que se repiten aquí en The Score, y la verdad es que uno sabe que siempre hay un momento, a pesar de que todo está bien organizado, hay un momento en que las cosas se salen de los planes y terminan descarrilándose, y Parker, como es un tipo frío y calculador, logra encontrar la forma de salir ganando en ese tipo de situaciones. A mí no sé si estarás de acuerdo, pero a mí, a pesar de que el tono es más oscuro, me recordó un poco a la película El Golpe, de Sting, de George Roy Hill, con Paul Newman y con Robert Redford. Sí, un poco. Más bien, creo que es algo que viene con el género, ¿no? Están sí. las famosas heist movies, que son de bandas criminales que planean golpes elaborados de cómo robarse algo. Digo, los ejemplos más conocidos seguramente son la trilogía de Ocean's Eleven, tal vez de Italian Job, que me parece que es estafa la italiana, la original, y la gran estafa, la versión más reciente. Entonces sí, el tono es ese, ¿no? El tener gente muy inteligente planeando un golpe en el que algún imprevisto hace que las cosas no salgan como lo habían planeado, y es lo que termina dándole el peso dramático a las historias. En términos de cine, es uno de mis géneros favoritos, entonces el ver que se utiliza clase de historias en otros medios, ya sea libros o cómics, es algo que siempre me ha agradado, y la historia es bastante, bastante entretenida. No es la clase de historia que acostumbras ver en cómics, pese a que se prestaría mucho por los aspectos visuales que permite el medio. Ojalá que el éxito que han tenido estas adaptaciones de Darwin Cook sirviera para incentivar a otros creativos a intentar experimentar con el género, porque sí me parece que son historias que resultan muy entretenidas, y es una lectura bastante ágil y se presta para contar historias muy interesantes. Bueno, actualmente lo único que se está realizando de este tipo de historia es Criminal de Drew Baker y John Phillips, Thief of Thieves de Kirkman con el sello Skybound, y las adaptaciones de Parker de Darwin Cook. Podría ser también un poco lo que hace Greg Rucka con Stomp Tank, ya se anunció también que va a haber una segunda miniserie, y no sé, el resto me parece que ya tienen más dosis de horror y cosas por el estilo como para que sean exactamente, puedan encasillarse dentro del mismo género. Sí, hace algunos años había más series por el estilo, ¿no? Estaba Stray Bullets de Dave Laffam, estaban algunos de los cómics de Brian Bendis propios, como por ejemplo Goldfish o Jinx, estaban también varias miniseries aparecidas en Vértigo, por ejemplo Brubaker trabajó en algunas series de más o menos de la misma temática. Entonces es un género que ha sido un poquito olvidado, y sí me parece que debería tener un nicho un poquito más grande. Sí, permite explotarlo bastante, en este caso con una historia de época, en el caso de Brubaker con historias más modernas, pero hay bastante que hacer. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que se está haciendo en televisión con Breaking Bad, y creo que los cómics permiten explotar historias serializadas incluso mejor que la televisión, así que sería interesante que haya más al respecto. The Score a mí me parece que es una gran recomendación. Ahora, si ustedes son un poquito, no sé cómo podríamos decirlo, pero les gustan las ediciones bonitas, los libros grandes, luego de la publicación del segundo tomo de las novelas gráficas de Parker, apareció un tomo grande publicado por IDW llamado The Martini Edition, que costaba algo así como $75 e incluía esas dos novelas gráficas y una historia corta adicional, además de una serie de extras, y que todos los que han visto esa edición dicen que es una edición espectacular. De hecho, ganó dos premios Eisner. Ganó uno por mejor historia corta por The Seven, que es la historia corta que viene incluida en el tomo. También ganó un premio Eisner como mejor reimpresión por las características de este tomo. Yo, como ya tenía las dos novelas originales, de medio raya, y pero no podía invertir, no podía justificar gastar esa cantidad de dinero nuevamente. Así que es probable que una vez que se completen las cinco novelas de Parker, IDW haga o bien una recopilación de las otras tres en un tomo similar al Martini Edition, o que saque incluso una recopilación más grande tipo Absolute, que recopile la totalidad de esta historia de Darwin Cook. Así que tal vez quieran esperar hasta que salga eso para adquirirla, o si no, tal vez otra alternativa sería adquirirlas por mientras y deshacerse de ella una vez que se anuncie ese tomo y adquirirlo nuevamente. No sé, yo realmente creo que es una de las mejores recomendaciones que les podemos hacer en lo que va del año, así que eso, búsquenla y cómprenla si lo pueden hacer. Yo voy a dejar los links con al lugar donde la pueden comprar en internet, así que si tienen la posibilidad, háganlo. ¿Tienes alguna otra revista que te gustaría comentar, Alberto? No, solamente de los cómics de esta semana, uno que me llamó la atención por lo que se convirtió en el bajo perfil de la serie, contrariamente a lo que se esperaba cuando la lanzaron, es el número 11 de Avenging Spider-Man, que es una serie que fue creada originalmente como un vehículo para explotar el arte de John Madureira, pero pues como era de esperarse, no podía mantener una serie ni siquiera semi-regular, y terminaron por convertir un título antológico que muestra historias de Spider-Man haciendo equipo con algunos compañeros en los Avengers. Pero en el caso de este número, lo que me llamó la atención es que no aparece nadie más, ni de los Avengers ni de ninguna otra parte. Es un número que está ligado a las celebraciones del 50 aniversario del personaje, y básicamente aparece Spider-Man en dos páginas, y el resto del número son Peter Parker y su tía May platicando enfrente de la tumba del tío Ben. Entonces no hay mucho que les pueda contar respecto a la historia sin quemarla, porque en realidad no, más que una historia, es una reflexión de los dos sobre lo que representó la muerte del tío Ben para ambos, y la importancia que tuvo en el desarrollo que tuvieron ambos como personas después de eso. Que para fines prácticos, a mí me parece que el nacimiento de Spider-Man no se da cuando lo muerde la araña radioactiva, sino cuando asesinan a su tío. Entonces me parece que es un punto interesante de la historia del personaje, que quieres revisitar de una manera bastante interesante. Lo escribe Seth Wells, que es un escritor bastante sólido, no tiene un trabajo que vaya a llamar mucho la atención de la gente, pero es muy sólido contando historias, sobre todo cuando se enfoca a desarrollar los personajes. Y el arte es un poquito curioso, porque se trata de Steve Dillon, que es un artista que generalmente ubicamos con cómics más serios o violentos, como pueden ser Preacher o Punisher. Entonces la combinación de verlo dibujando a un personaje que nada tiene que ver con lo que acostumbra, como es el caso de Peter Parker, es curioso. Pero me parece que es una lectura bastante recomendable. Es una sorpresa así de cómic del que no esperabas que fuera a resultar entretenido, y la historia es bastante emotiva. Ya. Bueno, a mí esa serie me ha llamado la atención por lo que dices, que ha tenido... Originalmente la idea no era que fueran equipos rotativos o tan rotativos, y que Joe Madureira volviese más seguido, pero finalmente no ha sido posible. Hizo los tres primeros números y luego ya no regresó, y las rotaciones han sido llamativas por un tema de que han cambiado mucho de estilo de dibujante, e incluyeron por ejemplo esta trilogía, creo que era de Omega Effect, que era un crossover con Punisher y Daredevil, y luego por ejemplo tuvieron los dos números para presentar o ayudar en el lanzamiento de Captain Marvel con Kelly Sue DeConnick. Entonces no sé, creo que ha sido un poquito llamativo el que este cómic de Stephen Walker, que sobre todo ha logrado lanzar varias series en las que ha logrado coordinar de manera brillante los equipos creativos de dibujantes con escritores, haya tenido tantos altibajos durante los pocos números de los que ha sido publicada la serie. Che, sus equipos creativos se han hecho por eso, ¿no? Por la solidez y al menos la planeación, ¿no? Cuando no va a estar el artista regular, tienes ya un artista que se encarga de hacer los números intermedios o de relleno de una manera más o menos constante, y en este caso no se ha dado así. No me parece que sea del todo malo el tener equipos rotativos. Digo, hace muchos años estaba la serie de Web Spinners que básicamente era una antología con equipos rotativos, y en ella aparecieron varias historias muy recomendables, muchas veces por equipos creativos que no asociabas con el personaje, y creo que eso ayudaba a que tuvieras de repente historias muy buenas y que pasaban debajo del radar en la mayoría de la gente, ¿no? Recuerdo por ahí algunos números, por ejemplo, de Greg Rucka, que no saben que esperarías ver escribiendo Spider-Man, en los que se enfocaba a algunos de los criminales que trabajaban en asociaciones de enemigos del personaje, y resultaba una lectura bastante interesante. Entonces me parece que la inclusión de Joe Madureira haber sido una propuesta que le dieron de más arriba y sobre la que no tenía mucho control, que le cayó en las manos siempre por tratarse de Spider-Man, y me parece que hasta cierto punto tiene un gran mérito de su parte el haber mantenido la serie a flote como una antología, a pesar de haber perdido lo que era el atractivo principal de la serie. Sí, bueno, yo creo que en el mercado actual, no sé si es cosa de creer, pero parece que la evidencia empírica lo apoya. No parece haber mucho lugar para las antologías. Es notoria el declive que experimentan las series cuando los equipos creativos con los que fueron lanzados abandonan la serie, y rara vez logran reponerse a menos que logren juntar un equipo creativo igualmente llamativo para que continúe o relance la serie sin llegar a cancelarla. Así que tener una rotación más bien un tanto anárquica de dibujantes y escritores sin darle un motivo constante, o mejor un tono constante a la serie, saber exactamente qué es lo que uno va a conseguir mes a mes, hace que sea curioso, al menos. No sé si malo o bueno. Creo que épocas como las que sostenían series como Legends of Dark Knight ya quedaron un poquito atrás, así que hay que ver si definitivamente esta serie sobrevive o no, pero bueno, como tú dices, al parecer este número en particular es recomendable, sobre todo para los fans de Spider-Man. Sí, es un número que al lector casual probablemente no le vaya a causar ninguna reacción, pero para cualquier fan de Spider-Man creo que sí resulta una lectura bastante recomendada. Yo lo último que puedo recomendar, aunque moderadamente y de manera más bien rápida, es un cómic que logré conseguir hace varios meses que se llama Hidden Town, que es una novela gráfica publicada por Image bajo el sello Shadowline, escrito por Corina Becco e ilustrada por Gabriel Hartman. Ellos son esposos y actualmente los han podido ver trabajando en series en forma conjunta. Han hecho varias miniseries del Planeta de los Simios para Boom Studios, y por separado Gabriel Hartman ha dibujado varias revistas de Marvel. Estuvo trabajando con Jeff Parker en Hulk, bueno, después de eso hizo los Secret Avengers junto a Rick Remender, y bueno, también había trabajado con Jeff Parker en Agents of Atlas. Y es una historia de horror ambientada en este caso en los pantanos de Florida, sobre una mujer que trabaja realizando labores humanitarias en África y que se ve atrapada en el medio de una revuelta civil junto con una mujer que trabaja junto a ella, y esta mujer es asesinada por una de estas guerrillas con un machete de manera bastante terrible. Así que ella decide llevar el cadáver de su amiga de vuelta con sus familiares, y ahí se ve involucrada en una historia de terror del tipo, no sé, tipo dimensión desconocida un poco, podría ser, sobre una serie de espíritus que tienen un trato con el pueblo y que participan en una especie de ritual oculto dentro de los pantanos, y del cual parte de la población está en conocimiento y el resto no. Entonces ella por un accidente se ve involucrada en todo este tema y es víctima de la violencia que ejercen estos espíritus. Espíritus zombies que hay en estos pantanos, y va descubriendo un poco la relación que hay de este pueblo con estos seres. Así que la historia, la verdad, es que no es tan interesante, es bastante convencional dentro del género de horror y no tiene tanto desarrollo, y diría que a nivel emocional podría tener un poquito más de resonancia el tema de cómo ella se relaciona con la familia de su amiga que murió, y también su relación con esta mujer. Entonces, eso viene a ser más interesante, pero lo que me gustó a mí y lo que la hace recomendable es el dibujo de Gabriel Hartman, que es un trabajo en blanco y negro bastante tradicional que utiliza algo que por fin descubrí cómo se llamaba y siempre tenía problemas para describir en mis reseñas, que son los semitonos o halftone, que corresponde al uso de una especie de, podríamos describirlo como una técnica de puntillismo digital en la cual la mayor concentración o menor concentración de puntos negros permite crear tonos de gris para ilustrar o para complementar un dibujo, que es alguna técnica que utilizan varios dibujantes, por ejemplo, John Murphy, que actualmente hace Punk Rock Jesus, o un dibujante chileno que es Nelson Daniel, que actualmente fue anunciado como el dibujante de la serie norteamericana del Judge Dredd junto a Dwayne Szczecinski. Así que la revista es bastante recomendable, como les digo, principalmente en el aspecto gráfico. Es una, insisto, es una revista en blanco y negro y tiene un gran trabajo atmosférico y es bastante interesante ver la habilidad que tiene Gabriel Hartman para dibujar e ilustrar todo en blanco y negro, la consistencia de los rostros, la forma en la que logra crear los tonos, que es parte de una técnica que se ha perdido un poco debido a que el trabajo en blanco y negro ya no es tan común como lo fue en algún momento en la industria y los dibujantes para crear atmósfera descansan más en el trabajo del colorista. Así que es una historia, como les digo, moderadamente interesante, pero con un muy buen trabajo gráfico, que si logran conseguirla, se los recomiendo. Yo la conseguí en una liquidación de la tienda Things from Another World hace unos 6 meses atrás por un precio bastante conveniente, creo que me costó algo así como $7. Si la desean adquirir, actualmente está disponible en Amazon y también en Book Depository, pero es relativamente escasa. Puede ser que en algún momento aparezca en los backorders de Image o que se la encuentre en alguna liquidación. Si alguna vez van a hacer un encargo de varias revistas y la encuentran disponible, les recomiendo que si les sobra un poco de dinero la adquieran, pero tampoco es una revista que tengan que correr a conseguir, pero una buena lectura en caso que les interese. Ya, pues creo que con eso completamos nuestro programa de esta quincena. No, no sé si tengas algo más que agregar. Solo que recuerden que volvemos la próxima semana, vamos a tener 2 semanas consecutivas y luego un salto de 15 días con el podcast y luego retomamos nuestra periodicidad quincenal. Así que, bueno, con estas recomendaciones estamos cerrando el noveno capítulo de nuestro podcast. Recuerden que pueden ubicar nuestro blog en la dirección www.comicverso.org. Nos pueden ubicar en Facebook en www.facebook.com/comicverso. También nos pueden ubicar vía Twitter en @comicverso. A mí me pueden ubicar en Twitter como epedreros, a Alberto como albion2112. Y también pueden escribirnos a nuestras direcciones de correo electrónico. Tenemos la dirección del podcast, que es podcast@comicverso.org, y la dirección del blog, que es comicverso@gmail.com. Y aprovechando que se acerca el festejo de las fiestas patrias tanto en Chile como en México y en varios países de Sudamérica, nos vamos a despedir con una canción más tradicional. Alberto, te toca elegir esta semana. ¿Con quién nos despedimos? Sí. ¿Me toca a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, me toca a mí entonces. No, no quiero, me da igual. Solo preguntaba. No, te toca a ti porque yo lo dije nomás. Ahora, si no estás de acuerdo, puede tocarme a mí también. Entonces, básicamente, como tú ibas a decir la despedida, me aguanto y me toca escoger a mí en esta ocasión. Sí. Ok, pues ya que comienzan las fiestas patrias, pues vamos a cambiar un poquito en lugar de poner rock anglosajón, que es lo que normalmente utilizamos. Pues vamos a poner algo de música nativa de nuestros países. Entonces, pues tratándose de México, ¿qué te parece si ponemos Conejo en el Sombrero de La Gusana Ciega? Ok. Después me vas a tener que mostrar esa música porque la verdad es que no los conozco. Pero, ok, Conejo Ciego de... No, Conejo en el Sombrero de La Gusana Ciega, entonces con eso nos despedimos. Y para todos nuestros oyentes, recuerden que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y que estén muy bien, que descansen. Nos vemos dentro de una semana más. Hasta luego. looking back.